cuando la sociedad argentina es sostenida a través de los medios de comunicación que se han transformado en medios de confusión masiva, y se le cuenta una parte de la historia, probablemente no alcance a interpretar qué cosas están sucediendo y de qué urgencia dentro del propio gabinete, que según Mauricio Macri era el mejor de los últimos 50 años. Cuando el presidente tuvo que definir al jefe de gabinete, a Peña, dijo que eran los ojos, la voz y los oídos. Y le dio una categoría donde Peña además se la creyó, y no solamente se transformó en el jefe de gabinete, sino en el ministro coordinador de todas las áreas. Apuntalando a él está Quintana, un hombre de PharmaCity, que al igual que Peña y que la geocracia que está dentro del gobierno, dijeron tener mayor capacidad para este tiempo que los propios dirigentes que vienen de la política. Después del cimbronazo y del fracaso absoluto, Macri pega un salto porque se da cuenta que está entre la espada y la pared, y cuando pensaba echarlo a Duhovne y al presidente del Banco Central, lo transforma a Nicolás Duhovne en el ministro coordinador, o sea, le saca la operatividad al jefe de gabinete, y simultáneamente, en su reentré periodística, aparece la nata como que va a castigar al gobierno en una investigación, pero opera para los grupos que sostienen a Duhovne. No se olviden que lo puso Clarín y lo puso La Nación como ministro, y entonces ayer se dedica a pegarle a Quintana, y no dice ninguna cosa nueva, diciendo que es el dueño de PharmaCity y que nunca dejó de serlo. En un momento determinado se le dice a Quintana sí, a Caputo, o sea, al endeudador, no, porque Caputo es el que frotó la lámpara para conseguir la financiación. Pero la verdad no es esa. La verdad es que le encontramos nosotros, cuando hablamos de este tema, que le dijimos que ya el año próximo pasado había venido el representante de los fondos que terminan después comprando gran parte de las letras, de los 3.000 millones de dólares que se invirtieron en pesos, 2.300 lo pusieron ellos, cuando le decíamos que había estado el responsable de los fondos Templeton hablando con Mauricio Macri y ofreciendo en aquel tiempo y en aquel momento, cuando todavía la crisis no estaba declarada, cualquier necesidad de rueda de auxilio, y llegó el momento y la rueda de auxilio apareció. Previo llamado del presidente argentino al presidente de los Estados Unidos, de este a la Reserva Federal, de la Reserva Federal a los fondos que manejan a nivel mundial grandes inversiones, y aparecieron en la Argentina, desde el punto de vista económico, ellos perdiendo dinero, pero desde el punto de vista político, dándole un respaldo a quien lo necesitan para toda la etapa subsiguiente. Eso es la parte no contada, la parte gruesa, que está ocurriendo en este tiempo dentro del gabinete. Ahora, yo le voy a hablar de la realidad, como nos gusta siempre hablar de la economía que se siente, la de todos los días. Miren, para que nos ubiquemos un poco en esta realidad, aquellos que no pueden pagar su tarjeta de crédito y que están comprando con la tarjeta y dicen, bueno, pago el 10% y sigo, les aviso que se han subido las tasas y que las tarjetas de crédito están cobrando el 77% anual. ¿Escuchó? 77% anual. No se le vaya a ocurrir a nadie poner los servicios de luz o de cualquier servicio y no pagarlos, porque se van a encontrar con dos problemas. El primero, el alto interés que cobran por el sostenimiento de las tarjetas de crédito, y el segundo, que una vez que usted traslada un servicio a una tarjeta de crédito, le pueden embargar su sueldo. Es decir, no hay crédito porque es un crédito usurero. Pero además, el Banco Central de la República Argentina termina de informar que hubo un rechazo de cheques por un valor de 21.000 millones de pesos. Cheques que no fueron cubiertos. y que el año pasado, para la misma fecha, era de 14.000 millones. Ahora es de 21.000 millones de pesos y están rebotando los cheques otra vez, como en otros momentos de la historia económica argentina. O sea, no hay liquidez, no hay dinero. Pero como se le dijo a todo el mundo que la inversión que hacía falta hacer de las compañías y las tarifas eran imprescindibles y que no se podían modificar porque entonces no se iba a poder cumplir, bueno, les aclaro, apenas comenzó el frío, se quedaron sin electricidad 46.000 familias. Apenas comenzó el otoño a mostrar que era otoño, hubo cortes de energía eléctrica en 46.000 hogares. O sea que también mintieron acerca de las inversiones y demás. Estos son datos de la realidad, de todos los días. De las cosas que no se ven. Pero no termina aquí. Y este es un aviso a los dirigentes sindicales. El Poder Ejecutivo Nacional le va a pedir a los gremios que se hagan cargo del aporte de la cuota correspondiente a la salud de los que se jubilan. Es decir, que los que se vayan a jubilar en un futuro, el aporte a PAMI lo haga el sindicato donde trabajó y no el Estado. Y por lo tanto, de esta forma, comienzan a dar todos los pasos imprescindibles para entrar en el fondo. Ahora, ¿ustedes creen que esto es de ahora? No. Esto empezó cuando en el comienzo nomás dieron los primeros ejemplos. Le metieron la mano en el bolsillo a los jubilados en ese atraco histórico, hicieron lo de las tarifas y ahora vienen por la flexibilización y por descapitalizar las cajas de los sindicatos. Miren, es de tal magnitud lo que va a ocurrir, va a ser tan pesado lo que va a pasar, que cuando lo tengamos encima y se hayan gastado en explicaciones y aparezcan los Lanatas o los Majul tratando de explicar lo inexplicable, usted ya va a tener la soga al cuello y le van a decir, bueno, camina hacia la horca porque no hay otra salida. Ahora, de esto parecería ser que la dirigencia política no se entera y estamos empantanados porque lo que se ha ganado es tiempo, nada más que tiempo. El mes que viene hay que volver a licitar LEVAC y seguimos con la locura de un 40%, pero eso sí, tenemos ministro coordinador. Ahora es Nicolás Dujovne. Miren, ¿cómo será de interesante el ministro coordinador que tenemos, que tiene su plata en el exterior? O sea, le va a ir a pedir dinero al fondo, pero él en la Argentina no la deja. Estamos en un gran mamarracho que han presentado de distintas formas, que han inventado lo del gradualismo y que ahora la francesa, Cristina Lagarde, termina diciendo, no, Argentina tendrá que proponer lo que va a hacer, porque estamos hablando de un crédito de aquellos que superan los 40.000 millones, que son especiales, que ya tuvo la Argentina, y que se hace de esta manera, se entrega una cuota y después, según los deberes que se vaya haciendo, le van entregando el resto. De manera que Macri, totalmente confundido en el medio de la nebulosa, porque él es ingeniero y no es economista, se dio cuenta que sus ojos, sus oídos y todo lo que había definido a Peña ya no era lo mismo, y le dijo, dedícate solamente a lo político, la parte económica no te metas. Entonces le dieron libertad para que ayer, en la reaparición del programa de Clarín, le peguen a Quintana. ¿Por qué? Porque Quintana era el que había ofrecido el sucesor, el que ya tenía para sacar a Dujovne. ¿Y cómo van a sacar a Dujovne si TN y La Nación lo pusieron? Es decir, que estamos en una situación que no todos la entienden, pero que es mucho más compleja de lo que aparenta. Miren, mañana el presidente va a recibir a un representante de los piratas, el canciller inglés que está acá en la Argentina, y que hay que seguirlo muy de cerca, viene a reinaugurar las relaciones del preperonismo, es decir, a la Argentina pro-británica, porque ellos han salido del negocio europeo, necesitan revitalizar el Commonwealth, y como todavía suena aquella frase de un vicepresidente argentino que dijo que nuestro país era la perla más ansiada de la corona británica, y como ven que hay un gobierno pro-inglés, y como ven que además la prensa argentina está muy preocupada por el casamiento de una yanqui y de un británico, y le dan amplia cobertura a esto, pero el día anterior, que fue el día de la carapela nacional, no se ocuparon, dijo, esta es la oportunidad. Este muchacho que está acá, en la Argentina, fue periodista y fue el representante del pensamiento de Margaret Thatcher cuando trabajó de periodista y cuando era corresponsal en Bruselas. Y este aquí, que en ese tiempo no solo defendía el pensamiento de Margaret Thatcher sobre todo lo que ella hacía, evidentemente esta criminal de guerra no juzgada, también por supuesto en lo que hacía en la Argentina, sino que como conservador siempre estuvo en contra de la presencia inglesa en la Comunidad Europea y siempre estuvo conforme con que se realice la apertura y la recuperación, al mejor estilo conservador británico, de los viejos proveedores de riquezas al imperio. Entonces, él quiere que tanto en el Asia, en el África, en América, recuperar aquellos lugares donde subieron durante tanto tiempo. Boris Johnson, de él estoy hablando, tiene que ver en Buenos Aires su presencia con la reunión de los cancilleres del Grupo de los 20, y va a ser recibido mañana por Mauricio Macri. Vale la pena que conozcamos que este personaje viene a reivindicar el regreso al coloniaje y que además tiene una hoja de ruta para firmar con el canciller argentino acerca de futuros negocios en el país. Para todo esto, ya estuvo preparando el ambiente el embajador británico en la Argentina, escribiendo en el Diario de la Nación, entre otras cosas, que si bien no nos podíamos considerar hermanos, nos podríamos tratar como primos, por las cordiales y viejas relaciones entre Argentina e Inglaterra, o Gran Bretaña. La verdad que, a medida que pasan estas cosas, nosotros vamos dándonos cuenta de que el proyecto del gobierno de volver al preperonismo, es decir, la Argentina agrícola, ganadera y ahora minera, le falta la estampilla final, es decir, y pro-británica. Por eso el presidente del Banco Central mandó la reserva de oro al Banco de Inglaterra. Y no hubo un senador ni un diputado que preguntaran nada. El enemigo histórico de la Argentina, el que invadió 9 veces el territorio patrio, el que tiene usurpadas las Malvinas, el que desde allí usa ese territorio ocupado para tener proyección en la Antártida, con el que ahora queremos hacer cosas juntas en la Antártida, tiene aquí a su representante para avanzar en el coloniaje y volver al preperonismo. Miren, si ustedes no lo creen, es cuestión de esperar nomás porque lo vamos a ver. Este canciller inglés colocó una ofrenda floral en el cenotafio de la Plaza San Martín, pero eso sí, no se privó de hacerle un homenaje a los ingleses, cruzó enfrente y fue a la Torre de los Ingleses en Retiro. En esta visita, Boris quería hacer algo que lo pararon en la Casa de Gobierno, quería ir a la estación remozada del ferrocarril Mitre en Retiro, que sabe que es el lugar donde Perón nacionalizó los ferrocarriles, para hablar allí y ponderar de las inversiones inglesas. Lo pararon en la Rosada por la sensibilidad que hoy se vive. Pero su intención era haber ido a la estación y allí hacer un acto. Este hombre, que tiene que ver con lo más cerrado de Inglaterra, fue alcalde durante 2 periodos de Londres y se conoció con Mauricio Macri cuando Macri era intendente de la ciudad de Buenos Aires. Mañana se van a reunir y esperemos las consecuencias, que no van a ser favorables. de lo que ahora supuestamente, según el embajador británico en la Argentina, nos pertenece como parentesco, somos primos. En realidad, la sociedad argentina parece estar absolutamente al margen, porque no se le informa, porque no se le dice. Y entonces, cuando Macri ubica a Duhovne como interlocutor del Fondo Monetario, fue el primer, digamos, desliz anti-Peña, y por eso le soltaron la mano también a Quintana, y ayer lo autorizaron a que le peguen. A Quintana sí, a Caputo por favor no. O sea, al endeudador no lo toque el Grupo Clarín. Marcos Peña va a ir a diputado a hablar de la corrida del dólar. ¿Y qué va a decir? ¿Que fueron los grandes pool? ¿De qué va a hablar? La verdad que hay que agregarle a esto que el gran proyecto de la obra pública con el que pensaban ganar las elecciones no se puede llevar a cabo, y ahora Vidal frena en la legislatura todos los proyectos que amplíen el gasto de la provincia, y muchas obras que se pensaban hacer no se van a hacer, porque ella sabe que no queda exenta de la crisis que arrastra Macri, y si Macri perdió 11 puntos de credibilidad en los que lo votaron, también le toca a María Julia. A María Eugenia, perdón. Dije María Julia porque me traicionó quizá la memoria del Sogaray, que está presente en todas estas cosas que pasan. De forma que estamos detenidos en el tiempo, con los ingleses que están muy preocupados, y con un dato no menor. El Mercosur acaba de firmar con Corea del Sur un acuerdo, y entonces ahora los grandes empresarios argentinos, por último, se dan cuenta que la apertura indiscriminada de las importaciones que está fundiendo las pymes le va a llegar también a ellos. Entonces ahora están nerviosos. Menos mal, se dieron cuenta. Porque va a ser libre mercado con Corea, ¿se imaginan? Bueno, estas son las cosas que nos pasan. Estas son las cosas que tenemos. Mientras que en Italia se va a formar gobierno, y también va a haber un gobierno de los llamados populistas, por aquellos que desprecian la expresión popular, y ese gobierno es antisistema, porque las tres fuerzas que lo forman están en contra de lo que está ocurriendo en el manejo de la geopolítica europea. Y entonces yo les sugeriría que tomen contacto con Italia para hacer negocios antes que se apuren a hacerlo tanto con los ingleses, digo, porque ya que quieren trabajar con alguien que no está en el mundo europeo, en realidad lo que quieren son ellos, y nosotros estamos prestos para hacer cualquier negocio, la Argentina de hoy presenta dos caras. Macri con el conservador representante del pensamiento thatcheriano mañana en la Casa de Gobierno, los movimientos sociales a la misma hora reunidos en la CGT, y un día después los movimientos sociales reunidos con la Pastoral Social para informarles de la marcha que se va a iniciar en el interior de nuestro país y que va a terminar el 1 de junio en un gran acto frente al Congreso Nacional. Las dos partes. La que se expresa correctamente en inglés y la que apenas puede hilvanar el castellano por la falta de educación, de información y hasta de suministros para alimentarse. Para eso sí, todos somos el pueblo argentino, la casta superior y los que menos tienen. Cada vez se profundiza más la diferencia, y cada vez que la diferencia se profundiza más, se agiganta la figura de aquel creador de la justicia social en la Argentina. Cada cual que analice lo que escuchó, que investigue lo que escuchó y que esté expectante de que mañana un pirata se reúne con Macri. No tengan duda, se van a saludar en inglés y la conversación será absolutamente en inglés. Ayer y hoy aprendí. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. El estadio de Banfield parece ser el cementerio de los clubes de primera división, porque Platense ayer dio la nota en ese escenario. Vamos a la información de la Copa Argentina, Enrique. Así es, una sorpresa mayúscula, como había pasado el otro día con Racing en el partido frente a Sarmiento de Chaco. En esta oportunidad, el que se quedó con la victoria fue el conjunto de Platense, reciente ganador del campeonato de la Primera B Metropolitana y que ascendió al fútbol de la B Nacional, va a jugar la B Nacional el año próximo. Dio cuenta de Belgrano de Córdoba por un tanto contra cero y de esta manera clasificó a la siguiente instancia de la Copa Argentina en una mayúscula sorpresa. Parece ser lo que marca esta edición de la Copa Argentina, justamente, bueno, esto de la sorpresa, ¿no? Porque ahí parece que no pueden ganar los equipos de primera. No, parece que no. Ayer con tanto de bochino. Además, ahí lo eliminó también, bueno, Olimpo de primera. Exacto. De primera, lo eliminó a Racing. En la edición anterior, exacto. Así que esta posibilidad le ha dado a Platense la chance de pasar a la siguiente instancia y ahora espera rival, porque tiene que jugar, va a jugar con el ganador del encuentro que van a disputar Banfield y General La Madrid. Y usted habló de Racing, Miguel. Bueno, ya Racing está instalado en Brasil, mañana juega con el Cruzeiro. Ya tiene un nuevo refuerzo Racing, el primer refuerzo para la temporada. Ya el presidente Blanco dijo que van a utilizar los 5 cupos que le permite la Copa Libertadores. Y el primero es Jonathan Cristaldo, de 29 años, que es el jugador que viene de estar parado, estaba en Vélez, no jugó en el último tiempo, no le dieron la posibilidad y bueno, Racing o Coudet confían que lo puede recuperar y esa es la primera incorporación que tiene. Ahora, Racing. Perdóname, ¿el pase era de él o era de Vélez? No, el pase era del equipo brasileño, creo que el Palmeiras era el último equipo donde jugó. No, ¿sabes por qué te pregunto? ¿Puede ser habilitado para jugar ahora en Libertadores o no? Sí, sí. Usted tiene ahora en la instancia, no mañana. Pero en la siguiente instancia sí, hay 5 cambios en la lista, 5 cambios que permite la Conmebol, así que ya dijo Blanco que los va a utilizar. El primero es Jonathan Cristaldo, para potenciar el equipo. Se viene una gran limpieza en Racing, Miguel. Parece que sí, y yo creo que la oportunidad para, o sea, que las cosas que salieron mal le van a facilitar sacarse de encima algunos jugadores, ¿no? Sí, algunos que no han rendido, ¿no? En caso de, creo que de Meli, que no ha rendido, Triverio, es alguno de los casos que no han tenido. Pichut puede ser que sea los últimos partidos, creo que en el día de mañana va a ser titular, por lo menos es la especulación que se estaba diciendo en las últimas horas, y por ahí algún que otro jugador más. Racing tiene que potenciar a sus juveniles, que han rendido y mucho. Bueno, tiene que volver Brian Fernández de Chile, donde le ha ido bien. Así que veremos cómo se complementa. No sé si Fernández cuando vuelva va a ocupar un lugar, va a ocupar cupo dentro de las incorporaciones. Pero creo que no. El pase de Racing. Claro, creo que no. Entonces eso le da la chance no de tener 5, sino tener 6. Vamos a ver si después Coudet lo incluye o no, si lo vuelven a dar a préstamo. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, la marcha federal que va a comenzar el día 28 de este mes, tenemos algunos datos, son a confirmar porque se pueden modificar. De La Quiaca van a llegar hasta Salta el segundo día, el 29, van a salir de Salta y van a llegar a Tucumán y Santiago del Estero. El tercer día, estamos hablando de los que vienen del norte, ¿no? El tercer día, el 30 de mayo, salen de Santiago del Estero y llegan a Córdoba. El cuarto día, el 31 de este mes, salen de Córdoba y llegan a Rosario. El quinto día de la marcha, que es el día 1 de junio, llegan al Congreso de la Nación aproximadamente a las 2 de la tarde. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Los que salen del NEA, el primer día, o sea, el 28, van a salir de Posadas y llegan a Resistencia. El segundo día, 29 de mayo, salen de Resistencia y llegan a Corrientes. El tercer día de marcha, 30 de mayo, salen de Corrientes y llegan a Santa Fe. El cuarto día salen de Santa Fe y llegan a Rosario. El quinto día, 1 de junio, llegan al Congreso de la Nación aproximadamente a las 2 de la tarde. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los que salen marchando desde Cuyo, el primer día, que es el 29 de mayo, salen de La Rioja y llegan a San Juan. El segundo día salen de San Juan, pasan por Mendoza y llegan a San Luis. El tercer día, 30 de mayo, salen de San Luis y llegan a Córdoba. El cuarto día, 31 de mayo, salen de Córdoba y llegan a Rosario. Y el quinto día, el primero de junio, llegan al Congreso también a las 2 de la tarde, como está previsto, la llegada de todas las columnas que arrancan de distintos puntos de la Argentina. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. De la Patagonia, de la zona cordillerana, salen el 28 de junio de Bariloche, llegan a Neuquén. Allí va a haber alguna actividad en General Roca y Cipolletti. El día 2 salen de Neuquén y llegan a Santa Rosa en La Pampa. El tercer día de marcha salen de Santa Rosa y llegan a algún lugar de la provincia de Buenos Aires. Podría llegar a ser Azul, están por confirmarse. El cuarto día, 31 de mayo, salen del lugar de la provincia de Buenos Aires y viajarán a otro punto. Algunos hablan que podría ser que no vayan para el lado de Azul, sino que entren por otro lado y lleguen para Luján. Habrá que ver. El día 5, 1 de junio, llegan al Congreso de la Nación a las 2 de la tarde. La Patagonia y el Atlántico de la costa, digamos, todavía no tienen un esquema, van a partir de Río Gallego, de Caleta Olivia, de Comodoro Rivadavia, de Trelew, de Bahía Blanca, y allí se van a juntar con otros que se vienen movilizando, o se van a venir movilizando de distintos lugares. Por ejemplo, salen de Mar del Plata, de Tandil, de Necochea, del área metropolitana, en fin, de distintos lugares. Todo esto lo quieren combinar también con la CGT mañana, en la charla que van a tener con los dirigentes de la CGT, los movimientos sociales, los cayetanos. Y por el otro lado, un día después, el miércoles, se van a reunir con la pastoral social, porque la iglesia también estaría dando el apoyo a esta marcha, que es contra el fondo, contra el ajuste, por pedido de trabajo, contra la política económica de Macri, etcétera, etcétera, y puede transformarse en una marcha federal muy fuerte en este momento en que se está viviendo la zozobra económica y el naufragio del proyecto de Cambiemos. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 6 horas 30 minutos. 11.05 la temperatura en la ciudad. Diego. Hoy fallecía Alfredo Gobbi, gran violinista y director de orquesta. Había nacido en París el 14 de mayo de 1912, falleció en Buenos Aires el 21 de mayo de 1965. Su nombre completo era Alfredo Julio Floro Gobbi y le decían el violín romántico del tango. Violinista, pianista, director de orquesta y compositor. Nació en París mientras sus padres estaban allí trabajando como artistas de variedades. Su padre era Alfredo Eusebio Gobbi y su padrino de bautismo fue un gran tanguero, Ángel Villoldo. Antes de cumplir un año, lo trajeron a Buenos Aires y pasó su infancia y adolescencia en el barrio de Villa Ortúzar. Comenzó a estudiar piano a los 6 años con el profesor Natalio Carmini y a los 10 pasó a practicar el violín y pronto se destacó por sus cualidades. A los 10 años trabajaba de canillita en su barrio. A los 13 años debutó en un bar de Chacarita con un conjunto que integraba su amigo Orlando Goñi y el bandoneonista Domingo Triguero. En 1926 compuso su primer tango, Perro Fiel, y al año siguiente actuó en la orquesta del Teatro Nuevo dirigida por Antonio Lossi. En el 29 cambió transitoriamente el violín por el piano para tocar en solo en las tardes del Cine Metropol y posteriormente pasó por las orquestas de Maglio Pacho, de Roberto Firpo, de Manuel Buzón, Anselmo Ayeta y con quien estrenó su tango Desvelo de Avilé y Francisco Rodio. Cuando Gobbi ingresó en la orquesta de Manuel Buzón eran pianistas Orlando Gobbi y Jaime Gossis. La dejó para formar parte de otro sexteto con Aníbal Troilo y Alfredo Atadía en bandoneones, José Goñi en segundo violín y Agustín Fucci en contrabajo, y después vendría el dúo con Osvaldo Pugliese. Pasó a la orquesta de Pedro Laurens, donde fue primer violín, en la de Joaquín Dorreyes y en Montevideo la de Pintín Castellanos. A todo esto agregaba una muy calificada producción autoral. Desvelo, Mi Paloma de Punta y Hacha, Cavilando, El Andariego en homenaje a su padre, que lo ubicó entre los más destacados compositores del género. En el 42 formó su propia orquesta y debutó en el Cabaret Sanssouci en la Avenida Corrientes y junto a Gobbi tocaba, que dirigía y tocaba el violín, estaba el pianista Juan Olivero, los bandoneonistas de Olindo Casó, Toto Damario, Mario De Marco y Ernesto Rodríguez y el contrabajista Juan José Fantín. De 1945 debutó en la radio y en mayo del 47 hace su primera grabación con La Viruta de Vicente Greco y el vals La Entrerriana de su padre, cantando a dúo con Carlos Heredia y Hugo Soler para la RCA Víctor, iniciando su relación discográfica que se extendió hasta 1957. Encontramos las realizaciones interpretativas que mejor definen la manera de Gobbi de expresar el tango y antes de dirigir su orquesta y ejecutar su instrumento, Gobbi también era el arreglista del conjunto. Alfredo Gobbi, un inmortal de nuestra música ciudadana, nos regala su gran éxito, Desvelo, con la voz de Martel. Estamos escuchando Remembranza, no Desvelo. Mas no me puedo resignar. Ay, qué triste recordar después de tanto amar esa dicha que pasó. Olvida mi deber, retorna dulce bien a nuestro amor. Volverá a florecer nuestro querer como aquel. Miguel, señor, está en línea el representante de Libres del Sur, el señor Santiago Martínez. Hola Santiago, buen día, Berrencis. Buen día. Bueno, contame un poco lo que va a ocurrir mañana, en la visita a la CGT por un lado, y lo que va a pasar después de la tarde con el lanzamiento de esta, no sé si llamarlo mesa política, porque todavía no es un frente electoral, digamos, que van a juntar a los llamados cayetanos. Sí, básicamente lo que se va a realizar mañana es una conferencia de prensa de los de diferentes fuerzas políticas, no de los movimientos sociales, sino de las fuerzas políticas, de lo que es el Libres del Sur, el Movimiento Evita, Unidad Popular, el Partido del Trabajo del Pueblo, entre otros, el Movimiento de la Dignidad, el Movimiento Nacional Campesino Indígena y los pibes y Patria Grande, con la idea de conformar un nuevo frente político, no solamente con una idea de tener participación electoral, sino que trascienda el año 2019, sino como una fuerza política que dé respuestas a todos aquellos sectores que hoy están reclamando la unidad para enfrentar al gobierno nacional. O sea, para mostrarse opositores a las políticas de ajuste, de entrega al FMI, de tarifazos que vemos que se vienen aplicando. Bueno, esta conferencia de prensa va a ocurrir mañana en el primer piso de la Confitería La Paz, ahí en Corrientes, ¿no? Así es. Mañana a las 15:30, sí. Los principales dirigentes que van a estar ahí van a ser Emilio Pérsico y Leonardo Grosso, Humberto Tumini, Victoria Donda, Juan Carlos Alderete, Elena Janono y Claudio Lozano y Víctor De Genaro. Hay algo que, más allá de que, si bien es cierto, este es el sector político, no deja de tener gravitación y peso, y es lo que va a ocurrir a la mañana, donde los movimientos sociales van a ir a la CGT para hablar de la marcha federal, y me parece que el anuncio de este frente político y la marcha federal seguramente van a tener una coincidencia, de alguna manera, directa o indirectamente respaldado, a que se sienten a hablar de política distintos grupos que interpretan la necesidad de juntarse ante la política de endeudamiento, de crisis laboral y de todo lo que ya conocemos que nos está pasando en la Argentina. Ahora, la pregunta es casi obligada, ¿no? ¿El acuerdo sería para defender políticamente determinadas posturas o para avanzar y construir un frente y presentarse electoralmente? Es constituir una nueva fuerza política que dé alternativa justamente a los sectores que vemos que se puede, como un puntapié inicial, que junta a los sectores populares ante la dispersión que hay hoy y el avance de las políticas justamente de ajuste y reaccionarias que vienen ocurriendo. Entonces la idea es conformar algo que no solamente quede ahí en esto mismo, sino que sea justamente lo que decía antes, o sea, el primer paso para constituir una unidad más grande que permita luego, puede ser ser un frente electoral o directamente tener algo que trascienda las elecciones del año 2019, se constituya como fuerza política para que dé representación a los sectores que se sienten excluidos ante estas políticas del gobierno nacional, del macrismo, básicamente. Muy bien, estaremos pendientes a ver qué resoluciones toman mañana o qué cosas dicen y cómo sigue en un futuro esto, que es interesante porque es el primer paso, como vos marcás, de algo que aspira no solamente a la protesta, sino también seguramente a la propuesta, ¿no? Exactamente, a tener representación, a dar propuestas, a unificar los movimientos sociales, como son, que se vienen expresando, como vos decís, en la marcha federal que va a ocurrir entre el 28 de mayo y el 1 de junio, desde todos los puntos del país, que va a desembocar acá en Buenos Aires, pero también a otros movimientos sociales que están en la universidad, que están en el movimiento de mujeres, que están en otros sectores de la sociedad, que en la defensa del medio ambiente, que se vienen expresando en diferentes sectores de la sociedad, y que creemos que se tiene que juntar todo eso y dar una respuesta unificada para poder justamente tener una alternativa política en esta situación. Te saludo, hasta cualquier momento. Muchas gracias por llamar. Chao, Jorge. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. El 21 de mayo de 1960, la policía asesina a un joven estudiante en Corrientes, en momentos en que era la época del marco del Rosariazo. Y como siempre, estas cosas provocan que aumente la movilización de la gente. El 21 de mayo de 1969 en Rosario, en el marco del Rosariazo contra el dictador Juan Carlos Onganía, trabajadores y estudiantes repudian el asesinato a manos de la policía de un estudiante universitario en la ciudad de Corrientes. La marcha es violentamente reprimida por la policía, que asesina a otro estudiante en Rosario. El agitado clima gremial de los años anteriores a 1966 llevó a los representantes del capital internacional y al servicial gobierno del general Onganía, que se había bautizado pomposamente como la Revolución Argentina, a pensar medidas que impusiesen la disciplina sindical y laboral. En el 67 la dictadura emitió un decreto, ley contra el comunismo, que en realidad estaba destinado a reprimir la actividad de todo el marco opositor. El movimiento obrero se dividió a mediados del 68 en dos centrales sindicales, la CGT de Asopardo, de buen diálogo con el gobierno, hegemonizada por el metalúrgico Augusto Bandor, y la CGT de los argentinos, combativa y opositora, liderada por el gráfico Raimundo Ongaro, y todo parecía estar bien para el general Onganía y los civiles que lo acompañaban, pero la oposición existía fundamentalmente en las fábricas y en las universidades. En mayo de 1969 comenzaron a evidenciarse los síntomas de un descontento que venía creciendo entre distintos sectores de la población, debido al cierre de los canales de participación política y a la política educativa, social y económica del gobierno. En mayo, el 15 de mayo, la policía reprimió violentamente una manifestación de estudiantes en Corrientes y allí murió asesinado por las fuerzas gubernamentales el estudiante de medicina Juan José Cabral. Dos días después, en Rosario, los estudiantes se movilizaban para repudiar el crimen de Cabral. Fueron enfrentados por la policía. Uno de los uniformados, el oficial Juan Agustín Lescano, extrajo su arma y asesinó al estudiante Adolfo Bello, de 22 años. El hecho produjo la indignación de los rosarinos, que manifestaron masivamente en una marcha del silencio. El 21 de mayo la policía volvió a reprimir y a cobrarse una nueva víctima. El aprendiz metalúrgico Luis Norberto Blanco, de 15 años. La situación se agravó y las calles de Rosario fueron ocupadas por obreros y estudiantes que levantaron barricadas y encendieron fogatas para contrarrestar los efectos de los gases lacrimógenos, la que alimentaron con mesas, sillas, cajones, cartones y papeles arrojados por los vecinos desde sus balcones para colaborar con los manifestantes. Era el rosariazo el primer estallido de una larga lista que expresaba el descontento popular con la dictadura de Onganía, que decretó la operación militar de Rosario y otros varios puntos en la provincia de Santa Fe. Estas noticias tuvieron repercusión en Córdoba, donde existía una estrecha relación entre los estudiantes y los obreros de las grandes fábricas, ya que en aquellos años muchos trabajadores estudiaban en la Universidad de Córdoba. Este hecho, junto con la constitución de un movimiento obrero muy combativo, surgido con posterioridad al peronismo al color de las corrientes de los años 60 y sumado al reclamo permanente del pueblo peronista por la convocatoria a elecciones limpias y el regreso de su líder, llevó a que la politización creciera notablemente en las fábricas y en las facultades. La indignación por los graves hechos de Corriente y Rosario se sumó en Córdoba al descontento provocado por la decisión del gobierno provincial de suprimir el sábado inglés, lo que implicaba en los hechos una rebaja salarial. Recordemos que sábado inglés se le decía a trabajar mediodía. Los trabajadores de las dos CGT cordobesas, en las que tenían peso destacado los obreros de la industria automotriz, nucleados en el ESMATA, a cuyo frente estaba el peronista Elpidio Torres, y se destacaba el dirigente clasista René Salamanca, los de UTA de Atilio López y los de Luz y Fuerza, conducidos por Agustín Tosco, convocaron a un paro activo con movilización por 37 horas antes de las 11 de la mañana del 29 de mayo, en coincidencia con la celebración sensible para la dictadura militar, el Día del Ejército. Y ahí después estaríamos viviendo el cordobazo, que seguramente lo trataremos. 6 de la mañana, 50 minutos, 11 grados 4 la temperatura. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Peor. Bueno, esto significa que pese a los años que han pasado, hay que recordar que hoy, un día como hoy, los ciudadanos de Buenos Aires tenían la confirmación de Saavedra de que los patricios iban a apoyar la convocatoria al Congreso que estaban llamando en el Cabildo Abierto los ciudadanos desconformes con la administración española, y se tranquilizaron al saber que las tropas de Saavedra iban a respaldar la posición del pueblo. Y también un día como hoy, pero de 1813, la Argentina, a través de la Asamblea General Constituyente, conocida como Asamblea del Año 13, declaraba la abolición de títulos nobiliarios y el uso de tormentos. Es decir, se terminaba la esclavitud 3 años después. O sea, 1810, un día como hoy, se preparaba el cabildo. Y 3 años después, los patriotas abuelen todo título de abolengo y la esclavitud en el territorio argentino. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. 53 minutos han pasado de las 6 de la mañana y estos son los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy: 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, Derrensis. Hugo de la Boca. Pasó todas las mañanas desde hace muchos años por Retiro y están los caídos de Malvinas. Y realmente me pienso, estos ingleses estuvieron acá, les dejamos instalar un barco acá en la costanera. La Fuerza Aérea le tocó el himno Salve a la Reina. Yo quisiera saber qué gesto tienen ellos para con nosotros. ¿Nos van a devolver las Malvinas? Esos soldados, ese monumento que está ahí caídos a la patria, que del 80 para acá creo que fueron los únicos argentinos que murieron con honor y dignidad en este país. Y ahora tenemos un gobierno que ya no quiere relaciones carnales, ya está con el trasero descubierto esperando ser penetrado por estos tipos, ya han sido penetrados. ¿Qué honor, qué dignidad tenemos nosotros? ¿Qué van a hacer? ¿Qué, nos van a devolver la Malvina mientras nos roban el futuro petróleo? Se roban la pesca. ¿Qué dignidad tenemos nosotros? ¿Qué gobierno es este? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Aparte de todas las aberraciones que están cometiendo contra el que menos tiene en este país, tenemos que soportar estas asquerosidades. ¿Qué es esto? Yo no entiendo más nada. Escuche, la relación entre el Reino Unido y la Argentina ha transitado un largo camino. Estos últimos años, esta visita será una buena oportunidad para construir e intensificar aún más la cooperación en comercio, inversiones, aspectos culturales, lucha contra la corrupción y el crimen organizado y los cada vez más numerosos vínculos con la ciencia y la tecnología, aseguró el funcionario en declaraciones difundidas por la Embajada Británica en Buenos Aires. Esto lo dijo el vocero de la Thatcher en Bruselas en la época que nos invadían. Realmente, yo pasé el otro día por Retiro, estaban vallando todo, o sea, que estaba todo vallado, la Torre de los Ingleses y el monumento. Yo digo, ¿qué es lo que pasa acá? Mire que yo soy una persona que escucho radio y estoy más o menos informado y jamás escuché que iba a haber semejante personaje acá metido. Y lo último, breve y termino. Diego Cardone, la verdad que de Gobi le pudo haber pasado Racing Club, de Rensis. Me parece que le está jugando en contra. Hasta luego. ¿Quién está? Buen día, de Renzi, le habla Ricardo de Montegrande. Mire, para informar que en estos momentos ahí en Ezeiza están los obreros de Cresta Roja porque están tratando de que se los reincorpore. Pero mientras tanto está ahí una fuerza de gendarmería y de la policía que es prácticamente un ejército que está sobre la ruta 205. Hay compañeros nuestros, docentes también, de la agrupación Azul y Blanca, presentes, y otros sectores más apoyando a los obreros, porque hay más de 300 familias que están, que han quedado sin trabajo de la planta 1 de Ezeiza, y hay otros más de 900 obreros de la planta 2 de Montegrande. Bueno, sé que Granado, el intendente de Ezeiza, había hecho un trámite con Vidal, no sé cuál será la respuesta. para que la provincia intervenga económicamente. Sé que el intendente de Esteban Echeverría había hecho una carta al presidente de la Nación y no se la contestaron. Sé que hubo gestiones, pero Macri alguna vez dijo que cuando se reactivaba en Cresta Roja, que eso era el futuro, que era la empresa que iba a mostrar cómo se activaba el trabajo en la Argentina y demás. ¿Qué pasó? Exactamente, y se han visto videos también de la gobernadora con los obreros atrás, ella hablando en el año 2015, fines del 2015. ¿Pero qué pasó? ¿Es un fracaso empresario? ¿Es el saltar de la mano del Estado? ¿Qué ha pasado? Lo que nos dice ahí un delegado que el convenio con Venezuela, porque el conflicto arranca en el 2014. Claro, porque dice que Venezuela no pagó lo que se le vendió. Aparentemente el tema del cambio de pollos por energía tenía que ver que el Estado argentino en ese momento tenía que devolverle un dinero a la empresa. Aparentemente es lo que nos dicen los compañeros. O sea, hubo un acuerdo, le mandábamos comida, ellos mandaban petróleo, y ahora, al cambio de gobierno, el Estado, que fue el que manejó el petróleo, debería, en teoría, de pagarle los pollos a la empresa. Exactamente. Y por el otro lado, la empresa esta en estos momentos creo que se hizo cargo Tres Arroyos. El tema es que ahí, por lo que nos contaban el viernes los delegados, es que hay 180 obreros trabajando ahí en condiciones de flexibilización laboral, porque incluso están haciendo tareas de los obreros que faltan. Entonces están trabajando más horas extras sin pagar, por supuesto, entre otras cosas. Así que es una situación que el tema del pago y bajo nuevas condiciones, porque el tema del reconocimiento de la antigüedad, más allá de todo lo que la mayoría está fuera de la fábrica. Claro, pero lo que yo escuché de ellos, que me parece muy digno, es que no quieren ningún subsidio. Ellos lo que quieren es trabajar y que en todo caso el subsidio se lo den a la empresa, ¿no? Claro, acá me parece habría un faltante del gobierno en cuanto al tema de devolverle a la empresa lo que la empresa envió de pollos a Venezuela. Aparentemente sería eso por lo que dicen los compañeros, ¿no? Habrá que esperar. Bueno, ojalá que se arregle. Ojalá. Gracias, de Renzi. Hola. ¿Quién está? Hola. Hola. Sí, no lo escucho. Sí, buen día. ¿Quién es? Buen día, de Renzi. Aquí habla Martín de Valvanera. ¿Me escucha? Sí, hable. Es para decirle que el que cantaba con la orquesta de Alfredo Gobi era Jorge Maciel, no Martel, como dijo Carbone. Nada más, buenos días. Adiós. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¿Carbone? Sí, te escucho. ¿Quién era? Que cantaba. No, era Maciel, lo que pasa es que yo anuncié Desvelo y cambiamos de disco, capaz fuimos al otro surco y pasamos Remembranza. Es la hora 7 en el territorio argentino, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Para este 21 de mayo el cielo se muestra nublado, con bajas probabilidades de lloviznas aisladas, vientos leves a moderados del oeste, rotando al suroeste. La máxima era de 18 grados. A las 7 y 1 minuto tenemos 11 grados 4. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas, en poder del pirata británico, cielo nublado, baja probabilidad de lloviznas aisladas, temperatura actual 11 grados, la máxima será de 18. Hoy se cumple el aniversario del desembarco de los marines ingleses en el territorio patrio, con una enorme cantidad de muertos por parte de las fuerzas patriotas y de las británicas. Pase vicecomodoro Marambio. Mañana con cielo parcialmente nublado, probabilidad alta de bancos de niebla, temperatura actual 5 grados bajo cero la máxima, 2 bajo cero en Esperanza, 2 bajo cero la actual, 3 sobre cero la máxima. El cielo está nublado con nevadas mezcladas con agua lluvia. Base Belgrano 2, 22 grados bajo cero. Mañana con cielo despejado, vientos moderados a regulares del este, La temperatura máxima que se aguarda es de 18 grados bajo cero. Pase Carlini para un país bioceánico y continental. Temperatura actual de la Antártida Argentina, 1 grado. La máxima será de 5 grados. Cielo nublado, probabilidad alta de lluvias, lloviznas y nieblas. Base San Martín, temperatura actual 1 grado bajo cero. La máxima 3 sobre cero. Cielo nublado, probabilidad baja de chaparrones con lluvia, nieve. El representante de los piratas, canciller británico, homenajeó a los soldados argentinos caídos en Malvinas. Colocó una ofrenda floral en el cenotafio de la Plaza San Martín, pero inmediatamente se cruzó a rendir homenaje a la Torre de los Ingleses. 3 minutos han pasado de la hora 7. Se conocen restricciones para los que van a viajar al Mundial de Rusia. La Cancillería Argentina advierte a los que viajen a Rusia que se deben comportar de manera determinada y hacen aclaraciones debido al escándalo desatado por la administración de la AFA, donde habló de la necesidad de la conquista de mujeres de aquel país. Participar en marchas políticas está prohibido. Agresiones a la dignidad sexual, consumo de alcohol y además de drogas, todo eso está prohibido y se lo aconseja a la Cancillería que lo tengan en cuenta. Según las recomendaciones que brinda el Palacio San Martín, para los que asistan al Mundial de Rusia, se encuentran algunas que tienen que ver con el comportamiento de los ciudadanos, la manera en que deben manejarse en el territorio ruso, pero también en las cuestiones que tienen que tener en cuenta para movilizarse bajo las leyes de aquel país. Entre los puntos más valientes figura el hecho de que el consumo de alcohol está prohibido en espacios públicos, tales como plazas, calles, patios internos de los edificios, estaciones y transportes públicos, entre otras cosas. Esta falta implica la toma de huellas dactilares y el pago de una multa. En caso de ser detectado, explica la Cancillería Argentina en un comunicado que se encuentra en su página oficial y que hace hincapié en algunas recomendaciones para los ciudadanos que viajen a Rusia. La verdad que da vergüenza que se deba asesorar cómo hay que comportarse en el exterior a los que piensan viajar a un mundial de fútbol. La página deportiva. Ya se encuentra en Belo Horizonte Racing para disputar su compromiso último del grupo E de la Copa Libertadores de América, donde el conjunto albiceleste, con empatar o ganar, se quedará con el grupo e irá al Copón 1 para tener un mejor rival en la siguiente instancia de la Copa Libertadores de América. Con varios jugadores lesionados, como el caso de Renzo Sarabia, que no estará presente, Leonardo Sigali y Neri Domínguez, y algunos averiados que van a ser de la partida, como Lisandro López, Neri Cardoso, Alejandro Donati, Matías Saracho y Brian Mancilla. Racing se prepara para enfrentar este compromiso en el día de mañana con la probable formación con Musso, Pillut, Barbieri, Alejandro Donati y Alexis Soto, Neri Cardoso, Augusto Solari, Diego González y Ricardo Centurión, Lisandro López y Lautaro Martínez, en lo que sería el último partido de la joya de Racing vestiendo la camiseta albiceleste. También se disputó la quinta fecha del Super TC 2000 en el circuito de Potrero de los Fundes en San Luis. La victoria le correspondió a Bernardo Javert con Chevrolet, con 49 minutos, 10 segundos y 120 milésimos. Fue escoltado por Martín Mogia a 4 segundos, 919 milésimos. Tercero, Julián Santero a 6 segundos, 421 milésimos. Cuarto, el piloto de Campana, Matías Milla, a 10 segundos, 846 milésimos. Quinto, Matías Rossi a 11 segundos, 275 milésimos. Y sexto, Agustín Canapino a 11 segundos, 857 milésimos. La próxima fecha, la sexta, se va a disputar el próximo 3 de junio en el circuito de Rafaela. Y en el básquetbol se disputaron anoche los segundos partidos de la serie de cuarto de final de la Liga Nacional de Básquetbol con los siguientes resultados. San Lorenzo se recuperó de la derrota inicial que sufrió con Obras Vázquez y le ganó a este equipo 102-82. La serie está igualada 1-1. La Unión de Formosa dio la nota, le ganó como visitante a Atenas en Córdoba 76-72, igualó la serie 1-1. En tanto, Instituto de Córdoba le ganó a Quimsa de Santiago del Estero 97-93, gana Instituto del Córdoba por 2-0, y San Martín de Corrientes hizo lo propio con Gimnasia de Comodoro Rivadavia por 79-77, la serie también la lidera el equipo correntino 2-0. Hoy se disputa el quinto y decisivo partido por la serie permanencia de la Liga Nacional de Básquetbol a las 21, y en Caballito, Ferro recibe a Salta Básquet. La serie está igualada 2-2. Dirigen este partido Alejandro Chiti, Juan Hernández, Alejandro Zanabone y Jorge Morales. 7 de la mañana, 8 minutos. Cable procedente de Italia da cuenta que la Liga y el Movimiento 5 Estrellas presentarán hoy el primer ministro de acuerdo a lo convenido. 5 Estrellas con la derechista Liga dispuesto ya que el jefe de Estado italiano sea Sergio Mattarella. El acuerdo a que han llegado tiene también el apoyo de Berlusconi. El gobierno de Italia de esta manera pondrá un candidato antisistema y en toda Europa hay tensión por lo que pueda ocurrir en Italia. Este fin de semana la Liga colocaba urnas en las ciudades importantes italianas invitando a los italianos a votar el pacto entre ambas formaciones. La afluencia fue muy alta y en todos lados la gente participó. Los partidos tradicionales italianos quedaron totalmente en un costado ante la aparición de un cómico. Por un lado, la Liga del Norte, que tiene condimentos profascistas, y por el otro lado la aparición de Berlusconi apoyándolos. De esta manera podrán formar gobierno. Caso contrario, tenían que volver a elecciones en un plazo de 60 días. A partir de hoy, entonces, habrá un primer ministro antisistema en Italia, por lo cual todos los países que conduce Angela Merkel, que sobresale sobre el resto, están pendientes para saber qué van a hacer los italianos, que se vienen quejando del maltrato en general de la comunidad europea. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Diego. Hoy cumpleaños Timoteo Dino Saluzzi, un grande de nuestra música nacional. Nació el 21 de mayo del 35 en Campo Santo, Ingenio San Isidro, provincia de Salta, bandoneonista y compositor, hijo del popular compositor y músico carpero Cayetano Saluzzi. Además de su padre, se vio influenciado por músicos como el Cuchi Leguizamón y por la música del tango de Francisco De Caro y de Agustín Bardi. Desde su juventud, Saluzzi vivió en Buenos Aires tocando en la orquesta de Radio El Mundo. Se ganaba la vida en orquestas, haciendo pequeños ingresos en ensambles de jazz, incluyendo un breve paso por el grupo del Gato Barbieri, y desarrolló un personal estilo que hizo que fuera líder del bandoneón del folclore argentino. Es un músico avant-garde, especialista en tocar con el maestro Piazzolla. En la década del 70 tocó el bandoneón junto a León Gieco en la grabación de Solo le pido a Dios. En el 91 grabó un álbum con sus hermanos Félix y Celso Saluzzi y su hijo José María en guitarra, comenzando un proyecto familiar con una gira por varios países del mundo. Tiene numerosas composiciones y hoy cumple años el querido Dino Saluzzi. Lo escuchamos haciendo algo bien santiagueño. Un hermoso tema que se llama Nostalgias Santiagueñas. Thank you. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 7 de la mañana, 15 minutos. Cuando uno escucha que las fuerzas diversas del país se quieren organizar para expresarse, se va dando cuenta también de cómo se ha fracasado en la construcción de una salida política, porque no hay representatividad de las grandes mayorías para nada. El Partido Radical está diluido hace mucho tiempo y se ha mezclado en esta coalición a los efectos de poder volver al poder detrás de un proyecto casi invisible, porque no lo conocían, y después de haber hecho duras críticas tanto de Carrió como del propio radicalismo a Macri, se sumaron a un acuerdo para no perder un espacio y poder llegar al gobierno. En el caso del justicialismo, la diáspora es todavía mucho más marcada, donde los que han ganado, es decir, los gobernadores e intendentes que han ganado, tienen la obligatoriedad de gobernar y de manejar dineros públicos para poder desarrollar sus tareas, y entonces tienen una relación directa de dependencia. Y por el otro lado, aquellos que no tienen esa responsabilidad de gobernar y que simplemente son diputados o senadores y que pueden sentarse a fijar determinadas posturas. En el medio aparece esto de los movimientos sociales, queriéndole dar un matiz político con algunas representaciones de testimonios políticos de otro tiempo que no tuvieron caudal electoral importante, pero que se van a juntar a los efectos de ver si logran que aquellos que tienen necesidades diversas y están en las calles protestando tengan unidad de criterio a la hora de votar. Cosa bastante difícil de lograr, porque una cosa es que la angustia por la existencia los junte y otra cosa es que tomen la determinación y la decisión de ir a poner el sufragio. Conociendo este tema, el gobierno se ha dado a la tarea, por eso no ha cortado a ninguno de los planes sociales que había del gobierno anterior, se ha dado la tarea de entregarle títulos de propiedad en las villas, urbanizando barrios, a los efectos de ver si pueden conseguir allí más de 1 millón de votos que necesitarían para reafirmar, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, un triunfo al menos en la primera vuelta que le pueda permitir asegurar, soñar con un triunfo en la segunda vuelta. Pero las cosas que vienen pasando últimamente hacen que se sepa objetivamente que si Macri o el que se presente por el oficialismo no saca los votos para ganar en la primera vuelta, en la segunda, esto sería complejo y sería difícil. Claro, siempre y cuando el que salga segundo reciba los votos del que salió tercero, cuarto o quinto, y que no se mantenga esa disparidad de decir, no, lo dejamos a libertad de conciencia, no, van a votar en blanco, no, ¿qué puede pasar? Por lo tanto, tampoco está muy claro cómo se van a ir perfilando las cosas. Pero hay un detalle. Como no hay ningún candidato que haya salido del justicialismo hasta este momento, entonces la gente se referencia con Cristina. Entonces, pierde votos Macri y los gana Cristina, aumenta su posibilidad, pero Cristina no se va a presentar. Esa es una decisión que ya ha tomado. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que como no tienen dónde ir esos votos de bronca contra Macri, por ahora se refugian en un sector. Después del Mundial van a empezar a aparecer los candidatos del justicialismo. Y va a haber más de 2, 3, 4 quizá. Y esos candidatos tendrán que ponerse de acuerdo si van a ir a un paso en conjunto o si uno va a ir por un sector y otro por otro, y después van a sumarse el que salga segundo, tendrá el apoyo del que salga tercero. Pero todavía no hay nada claro ni nada está definido. Mientras los días van transcurriendo, la necesidad de la gente se agranda y los tiempos políticos con los tiempos de la angustia personal son diferentes. La gente tiene necesidades ya y los políticos tienen que manejar tiempos de futuro. Son dos cosas que van por callejones diversos. Por eso que veremos qué pasa mañana cuando presenten este nuevo intento de frente político, porque una cosa es la protesta en la calle y otra cosa es poder construir política sobre la protesta y salir con propuestas y esas propuestas convencer para que el voto esté. Son dos tareas distintas. Y es muy difícil, a esta altura de cómo está todo, de poder pronosticar en qué momento y en qué tiempo se van a fijar las fechas de las elecciones. Porque no habría que descartar nada entre eso, que el propio gobierno adelante las fechas de elecciones, que se tome una determinación de que por única vez no haya pasos. Pueden pasar muchas cosas de aquellos que tienen la lapicera, tanto de la economía como de la política, y que son los que conducen la República en este momento. Por lo tanto, me parece que hay cierta lentitud en la organización de las fuerzas, y esta lentitud está jugando a favor de un gobierno que está muy confundido, que ha perdido una enorme cantidad, un 11% de la gente que lo votó dijo ya que no lo volvería a votar, y que sigue perdiendo pista por las medidas económicas que se van a avecinar, pero que evidentemente enfrente todavía no tiene nada ni nadie. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Qué con la cancha, con el estadio de Solá? Pierden todo lo de primera ahí. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Cómo estás? Había que clausurarlo, ¿no? Gran victoria de Platense, claro, 1-0 ante Belgrano de Córdoba, ¿no? Vos sabés que Belgrano de Córdoba había pedido postergar este partido, pero bueno, no se lo concedieron. Y Platense, que viene de festejo, que viene con el envión anímico, finalmente con gol de Manuel Boquino, le ganó 1-0 y lo eliminó en Copa Argentina. Este fin de semana también se jugó la final por el segundo ascenso al Nacional B en Villa Lynch, en el Monumental. De Villa Lynch, el furgón Ferrocarril Urquiza empató 0-0 con Defensores de Belgrano. Se va a jugar la revancha el próximo sábado, 20:05, televisado en cancha de Defensores de Belgrano, en Núñez. Bueno, en caso de igualdad en empates, habrá alargue y definición por penales. Se jugó la última fecha de la primera C. Excursionista le ganó 1-0 a Sportivo Barracas. Cambaceres, que se despidió, jugó su último partido, le ganó 2-1 a Midland. Leo Ferrer le ganó 3-2 a Italiano. Italiano, que a partir de hoy, Miguel, luego de la asamblea de ayer, tiene el nuevo presidente, Franco Saulino, y nuevo vicepresidente, Tony Americe, y va a tener nuevo técnico, que vuelve en este caso, Guillermo Willy De Luca. Alén empató 0-0 con Ituzaingó. JJ Urquiza, 2 goles del gordo Oscar Altamirano, le ganó 2-0 al Porvenir. Argentino de Quilmes le ganó 3-1 al Caldo de Zárate. Armenio perdió 2-1 con Berazategui. Deportivo Merlo le ganó 2-0 a Cañuelas. Dock Sud empató 0-0 con Central Córdoba de Rosario. Y San Martín de Bursaco le echaron al míster, bueno, técnico, a él le gusta que le digan míster, a Diego Galeano. Lo echaron, dejó de ser el técnico de San Martín de Bursaco, que empató 0-0 con Luján. Recordamos, finalmente, enorme victoria de Sarmiento de Junín, que le ganó 4-2 a Brandon Rubén en semifinales. Va a jugar la final con San Martín de Tucumán en la Ciudadela, en un estadio con una enorme cantidad de gente. San Martín de Tucumán le ganó 3-0 a Argentino Agropecuario de Carlos Casares. Miguel, en primera B, Argentino de Merlo le ganó 3-2 a Ballester. Va a jugar semifinales ante Atlas, que le ganó 3-1 a Centro Español. La Madrid le ganó 2-0 a Juventud Unida. Va a jugar semifinales con Liniers, que empató 1-1 con Argentino de Rosario. Mañana martes tenemos el decido cuarto de final de la primera seto 15:30 en Rosario Central Córdoba Cañuelas, Argentino de Quilmes, Deportivo Merlo, Luján Midland y JJ Urquiza Alén. El sábado decíamos semifinales de la B, todo 15:30, Atlas, Argentino de Merlo, Liniers, La Madrid. Lo más importante, Miguel, que tiene que ver con el fútbol del ascenso. Y un asterisco, Miguel, abrimos primera, un pequeño asterisco. Vos sabés que ayer la Peña, y te mandaron muchos saludos, ¿eh? La Peña Oscar Colo Romero, te mandaba saludos al amigo Osvaldo, que escucha habitualmente el programa, que debe estar escuchando con su señora ahora. Y, a ver, se vino, adelantó el viaje, especialmente desde México, Rubén el Ratón Ayala. Ayer en la Barra Eterna le hizo un homenaje en la Peña Oscar Colo Romero de Seiza, abarrotada la peña de gente, y a los postres habló el ídolo, el Ratón Ayala, y dijo: nunca me llamaron los dirigentes de San Lorenzo ni para preguntarme cuándo estaba, cuando tuvo problemas de salud. Recordar que él está trabajando en el Pachuca buscando talentos, pero le prohibieron a los médicos dirigir por un problema en el corazón, y dijo: los hinchas me hicieron el homenaje que nunca me hicieron los dirigentes, le entregaron una plaqueta a Miguel, y a esta hora de estar volviendo a México, se llevó, dijo él, la ovación más grande de toda su vida. Bueno, un reconocimiento. Sí, sí, Miguel, estaba un poquito tocado con los dirigentes, él fue bicampeón con San Lorenzo, nunca lo llamaron para nada, y se fue muy muy contento, Miguel, y bueno, en esa fiesta te digo, Valdo y algunos otros muchachos grandes de la Barra Eterna te mandaron muchos saludos, siempre escuchando el programa. Decime, ¿dónde van a jugar San Martín y Sarmiento? ¿O son partido y revancha? No, son partido y revancha, Miguel. Llega muy bien San Martín, llega muy bien Sarmiento. Recordamos que Bronda lo ve, con el empate pasaba, con el empate clasificaba. Bueno, creo que en definitiva llegaron los mejores. Primero local Sarmiento de Junín, domingo 27, falta resolver el tema de la hora. Y el domingo 3 de julio se define todo en la Ciudadela. En caso de igualdad, en puntos y goles, la serie se va a definir con tiros desde el punto del final. Solamente falta definir el tema del horario. Hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Los teléfonos de The Rensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Quién es? Sí. Hola. ¿Sí, quién es? Buen día. Le habla Silvia de Seiza. No tenía teléfono, por eso no lo hablaba. Y a veces no me puedo comunicar. ¿Hay que pagar? Sí, no, gracias a Dios, sí. Se me había roto. Me cambiaron el teléfono lo más bien, los chicos de Telefónica. Me lo cambiaron por uno nuevo. Bueno, le quería decir que no por trillado menos presente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros, que no actuamos en política, pero todos somos políticos, podemos hacer algo, como mínimo, mínimo, mínimo, ver qué nos queda en la casa. Yo lo hice siempre y lo hago. Y ver qué de nuestra casa, por más pobre que seamos, lo arreglamos, lo lavamos, lo remendamos y lo podemos ubicar. Tanto en una palabra o en escuchar al otro también, no solamente dar en lo material. No se trata de dar limosna, pero siempre, siempre, desde que yo tengo uso de razón, uno nos ayudamos a los otros, y que eso puede, porque la verdad que los argentinos, yo me siento, no se sabe, mire, darse cuenta de las cosas es peor a veces que no darse cuenta. Desde ya no se puede vivir en el limbo. Pero estoy tan triste, pero trato de levantarme con el pie derecho, de rezar y de ponerle al buen tiempo, al mal tiempo, mala cara, buena cara al mal tiempo, ¿no? Y bueno, y tratar de seguir adelante y de unirnos, aunque sea en eso, en lo mínimo, ver qué podemos hacer por el otro. Nada más, señor de Renzi, gracias. ¿Quién es? Miguel, Padre Jerónimo. ¿Quién es? Padre Jerónimo, Miguel, buen día. Hola, ¿cómo andamos? Bien, gracias a Dios, bien, Miguel. Me voy un poco de tema, pero hay un hecho muy importante en la historia de la Iglesia. Ha renunciado todo el episcopado chileno al Papa Francisco. Es muy... No, y el hecho de ayer también, ayer hubo una marcha a favor del chico por nacer, en contra del aborto. Exacto. Más de 50.000 personas en las calles de Buenos Aires y en varias provincias. Sí, sí, en Córdoba también fue fantástica la marcha. Ahora, esto de la renuncia de los obispos, a ver, hay que entenderlo. Que el Papa, cuando empezó a ir con las fechas para atrás, se sintieron todos aludidos. ¿Es causa común o es facilitarle el trabajo al Papa? Creo que es facilitarle el trabajo al Papa porque va a haber una limpieza. Entonces se renuncian todos y sobre los renunciantes el Papa va a pedir la baja, digamos, la renuncia efectiva. El tema del obispo de Osorno, Monseñor Castro y algunos más. O sea que facilitarle la tarea al Papa y un poco, obviamente, el Papa Francisco lo debe haber persuadido o obligado a que todo el mundo ponga su renuncia a disposición. Hola. Sí, sí, estoy pensando. Para mí es algo inédito, ojo, que es algo el Santo Padre. La primera vez que ocurre en una iglesia, ¿no? 2000 años de historia tiene la iglesia. Me alegro porque es un poco lo que dice el Divino Maestro. Los sarmientos secos tienen que ser cortados de la viña. El alto clero, en este caso los obispos, hay un abuso de poder, un abuso de conciencia y un abuso sexual, que es el tercer nivel. El abuso de poder en sus condiciones de obispo, el abuso de conciencia que a veces impone en silencio a la víctima, y el abuso lamentable, degradante, el abuso sexual. Ahora, esto tiene que ver con un tiempo y un momento en que la Iglesia tiene varias cosas que corregir en todo el mundo, pero me parece que tampoco hace difusión de la enorme cantidad de cosas bien que hace. Entonces, cuando se transforma en noticia lo que está mal, yo no he visto que se acompañe de la misma forma la difusión de lo que está bien. Es decir, que no se sepa, por ejemplo, la enorme cantidad de gente que come de la iglesia, la enorme cantidad de gente que se educa con la iglesia. Es decir, a eso me refiero, ¿no? Me parece que lo dan por sentado y no lo difunde la iglesia, ¿no? Exactamente. Yo la semana pasada, Miguel, estuve en Goya con la hermana Peloni, que fui a hacer una misión ahí, a colaborar con un sacerdote amigo. El trabajo de la hermana Peloni para rescatar a las niñas cautivas en Corrientes. La vez pasada el hijo del ex gobernador Urribarne de Entre Ríos tenía una joven cautiva en Concordia. Es ese trabajo silencioso, como tú dices, Miguel, de la iglesia a favor de los desprotegidos. Y en este caso la hermana Peloni realmente es una heroína que la tienen silenciada, ¿no? Ahora, después de los cambios que ocurrieron en la pastoral social, y después que Ojeda hizo algunas declaraciones bastante fuertes también en tono con el Papa, me parece que la Iglesia va a tomar una postura más definitiva contra las políticas económicas. Ya el Papa hizo el otro día un llamado de atención a lo que está pasando en el mundo con la economía. y los movimientos sociales que van a iniciar una marcha en todo el país van a tener una entrevista en el miércoles a la mañana, así que me da la impresión que va a encontrar este gobierno muchas novedades en cuanto a una iglesia que va a salir a criticarme. Es la sensación que tengo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ayer se tuvo a la vista, no solamente católicos, sino también evangélicos, la defensa del niño no nacido. Macri en Tucumán, en el Congreso Eucarístico, dijo que era pro familia y era pro vida, y también antes de las elecciones dijo lo mismo, borró con el codo lo que escribió con la mano. Y a mí lo que me llama la atención, que dijo que que no va a vetar la ley del aborto clandestino, el aborto legal, que da muerte igual que el aborto clandestino, que Macri en la otra punta a los jubilados que ganan la mínima le sacan sus haberes y ahora quiere eliminar a los niños no nacidos, que es el futuro de la Argentina, en un país que es tierra baldío, es un baldío la Argentina, la Patagonia. O sea que no sé si está trabajando para el poder mundial facilitarle la ocupación de nuestra Patagonia, ¿no? Porque las Naciones Unidas establecen que en donde un territorio tiene menos de un habitante por kilómetro cuadrado es patrimonio de la humanidad. Da la sensación que todas las cosas que están pasando son coincidentes con el preperonismo, ¿no? Es decir, la Argentina agrícola ganadera, la Argentina mirando a Londres, ya ni siquiera mirando a Europa, mirando a Londres, y ahora también le agrega la parte minera. Y el Papa, una de las cosas que tuvo cuando era cardenal de Buenos Aires, que se enojó con él, fue cuando tuvo la oportunidad de vetar el matrimonio igualitario, y no solo no lo vetó, sino que lo convalidó, y después resulta que los dos primeros hombres que se casaron terminaron confesando que era mentira, que habían hecho un matrimonio para la publicidad, ¿no? O sea que más grave todavía. Sí, sí, todo el orden moral natural, este gobierno continúa con el gobierno anterior, es la política gramsciana. Destruir el orden natural, la identidad sexual de cada persona, la unión de un hombre con una mujer, el aborto, el sesgar la vida del niño no nacido. Porque eso tiene que ver con el plan económico mundial, es decir, cuando lo que se distribuye en el mundo no alcanza para que coma la gente que vive en el planeta, entonces una de las posiciones más rígida es que no nazcan más. Entonces, se casan mujeres con mujeres, hombres con hombres, va a haber menos nacimientos, ¿no? Sí, la especie humana se va reduciendo, eliminar bocas y no distribuir justamente lo que se produce. Sí, esto es una vieja tarea. Yo recuerdo que en un momento determinado, cuando se hablaba de esto, Perón decía, en el año 2000, si no se resuelve el tema de la humanidad, van a tener que inventar la bomba de 500 megatones para eliminar la gente, porque a medida que se va reproduciendo la gente y van haciendo más gente en el mundo, y el planeta tiene que el 25% se consume el 75% del PBI mundial, y el 75% se tiene que arreglar con el 25% restante, es evidente que esta desigualdad mundial se tiene que resolver con gente que no nazca más, porque si nacen se aumentan los pobres, y es una manera de eliminar la pobreza, eliminando a los pobres, ¿no? Es un dictado del imperialismo internacional del dinero, de las Naciones Unidas, de aquellos que manejan la banca internacional, los Rothschild, los Rockefeller, los Soros, es decir, están los poderosos, los amos y los esclavos, por otro lado, a quienes se les limitan los nacimientos, ¿no? Sí, y muchas veces cuando uno ve las campañas que se organizan desde sectores políticos, entre comillas, del llamado progresismo, ingresan y son fusibles de los proyectos universales mundiales del capital, ¿no? Es la otra cara de la misma moneda, Miguel. Saludos, padre. Un abrazo. ¿Quién es? Señor de Rensis. Señor. Buenos días. Tito Luna de Ciudad Evita, partido de La Matanza. Yo siempre, discúlpeme que pienso lo mismo y digo lo mismo, y algún oyente por ahí se fastidia. Yo digo, el oyente que se fastidia seguro que son los que festejaban el bombardeo en Plaza de Mayo, seguro. Yo le digo al señor Macri, al señor Vidal, con todo respeto, basta de cháchara, tienen que leer La Comunidad Organizada de nuestro general Perón. Así vamos muy mal. El pueblo trabajador está pobre y triste. Basta de alabar a los ladrones del mundo como son Estados Unidos e Inglaterra. Señor presidente Macri, señora Vidal, abra fábrica, abra industria, abra comercio. Vamos a chocar fulero con el Aibar. Este es un país rico y bueno. La mentira tiene patas cortas. No merecemos los argentinos esta pobreza y esta tristeza. Gracias, señor de Rensis. ¿Quién es? El Juan de Liniers de Renzi. Ante todo, felicito al sacerdote que habló recién de Renzi. Coincido plenamente en todo lo que dijo. Por otra parte, de Renzi, como ya tanto otros oyentes y yo mismo me adhiero, y yo ya, además ya hace tiempo, que la CGT tiene que hacer un paro nacional de Renzi. Ellos, como representantes de todos los trabajadores argentinos, tienen que ya decretar un paro nacional de Renzi, porque esto ya no va más. Esta política de hambre y miseria ya no va más. De ponerle un freno ya esto a Macri. Gracias, Renzi. ¿Sí? ¿Quién es? María de Congreso. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Miguel? Escúcheme, yo los escucho hace mucho que no los estoy escuchando, porque realmente no los entiendo ustedes. La mayoría de esos oyentes, sobre todo hay uno que dice que es locutor, no sé qué. Me acuerdo antes de las elecciones dijo lo siguiente: yo soy peronista, pero voy a votar a Macri. Son gente grande, no son chicos de 20 años. Saben muy bien quién era Macri. Con tal de que no ganara el gobierno de Cristina, que para mí, después de Perón, los K, para mí son lo mismo que Perón. Entonces, lo que pasa que es otra manera, estamos en el siglo XXI, el mundo cambió. Pero no les da vergüenza. Si ustedes lo votaron a Macri y ahora hacen manifestaciones, marcha federal, marcha de esto, marcha del otro, la gente se tendría que unir todos y salir a la calle. Lo que pasa que divide, usted que es tan religioso, divide y reinarás. Eso es lo que está pasando ahora. Entonces nos quejamos, pero ustedes votaron a Macri. ¿No sabían quién era Macri? Hay que ser muy tonto y muy, muy ignorante para no saber quién era Macri. Y sin embargo lo votaron con todo el corazón. La verdad es que es vergonzoso. Me da vergüenza escucharlo. Chao, señora. Chao. ¿Quién está? ¿Quién está? Juan de Berazategui. ¿Me escucha? Sí, sí. Hoy el problema argentino es este liberalismo macrista, que ya lo padecimos en el 55 con Presbich, luego Martínez de Hoz, con Alzogaray, con Menem, con De la Rúa, con Cavallo y ahora con Macri. Debemos volver al nacionalismo peronista de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Incentivar el cooperativismo. ¿Quién es? ¿Miguel? Señor. Sí, buen día, Víctor de Núñez. Cortito y al pie. Quería decirle a esa señora que llamó recién que la amo locamente. Señora, tiene un admirador con las cosas que dijo. Nada más, Miguel, un abrazo. ¿Quién está? Sí, buen día, Renzi. Emilio de Seiza. Yo me pregunto, ¿no? Si, digamos, el gobierno... No me tengo que preguntar nada, porque como no son políticos, no son gremialistas, no vienen de una extracción, ¿no se están dando cuenta de que esto está al filo de la guillotina? Porque anoche yo venía de Cañuela y veía desfilar un montón de gendarmes que venían acá, yo vivo acá nomás, donde está todo el quilombo este. Y como si la gente no se dan cuenta, yo me enojo, ver tanto milico y todo eso, cuando chorean, palopa por todos lados y no se ven. No se están dando cuenta que la gente se está enojando de verdad. Y acá en Ezeiza fue historia eso. Hace muchos años pusieron unos cables de alta tensión y vinieron los gendarmes y se tuvieron que rajar. Porque la gente no se dan cuenta de que la gente, Ezeiza no es ahí donde está Racis. Hay un montón, está Espegacín, está todo, y yo ando por todos lados, y la gente está muy enojada, y hay muchas necesidades. No sé, cuando esto es un... Y me parece muy bien que Granado haya salido a tirar agua fría, ¿no? Porque el hombre es intendente que conoce, nació acá en Ezeiza, conoce lo que es, sabe las necesidades que hay, y él está consciente de que esto puede terminar en cualquier cosa, porque empieza pero no sabe cómo termina toda la película esta. Ya la conocemos nosotros, usted también, hemos pasado un montón de cosas y estos muchachos no se dan cuenta. El padre vio la Iglesia Católica a tal altura de circunstancias, porque saben, tienen contacto con la ciudadanía, con los vecinos de Ezeiza, y bueno, están acá. La Iglesia y el Papa tienen el mejor servicio de inteligencia del mundo, que son los sacerdotes en todo el planeta, ¿no? Por supuesto, nosotros sabemos bien, estos muchachos no se dan cuenta, están acá en la Unión y está todo Ezeiza descuidado. Acá puede pasar en cualquier distrito, en Mespegacini, en la Unión, cualquier cosa, y no sé cómo van a hacer estos muchachos, la verdad, bueno, que no sé. Chao, ojalá que no. Chao. Se cayó un obrador del ferrocarril San Martín. Ustedes saben que están levantando pilotes a la altura de Paternal para que el tren vaya por lo alto. Bueno, un obrador se vino abajo. También hay problemas y demoras en el tren del Mitre con los ramales que van a León Suárez, de Retiro a León Suárez. Así que consulte si tiene que viajar por alguno de los dos ferrocarriles. ¿Quién está? Hola, me toca a mí. ¿Quién es? Pepe Corona de Berizo. Una sugerencia, Miguel, que va más allá de las protestas, sino que sería un signo de rebeldía contra el sistema. ¿Vos podrás hablar con los dirigentes de Luz y Fuerza para que el sindicato decida que sus afiliados no le van a cortar el servicio a los que no puedan pagar las tarifas? Bueno, eso alguna vez ocurrió, efectivamente, en la historia política gremial argentina, alguna vez pasó, cuando en la época de Frondizi se dio la orden de aumentar las tarifas un 150%, Luz y Fuerza no solamente no hizo eso, sino que hubo un sabotaje de los propios dirigentes de Luz y Fuerza, dejando sin luz a media ciudad, diciéndole no solamente no le vamos a cortar el servicio al que no paga, sino que a los que pagan no van a tener servicio mientras la medida siga por este lado. Pero claro, fue hace mucho, ¿no? Bueno, ¿y no te animás a hablar con los No, yo me animo a hablar con cualquiera, pero el tema es que hablar es una cosa y que me preste la atención es otra. Está bien, pero por lo menos plantear el tema, ¿viste? Voy a hacer la pregunta si es que alguno me contesta. Un abrazo. ¿Quién es? Buen día, señor de Renzi, Marcelo de Temperley. Buenos días, ¿me escucha? Sí, señor. Quiero felicitar a la señora que llamó, realmente me emocionó. Necesito 100 cuadros políticos como la señora que llamó, diciendo, no conocían a Macri, no conocían el neoliberalismo, no escucharon en su barrio, en la carnicería, no leyeron el diario. Pero yo le voy a decir algo, barrio. No solamente que no se lo conocía, sino que se encargaron de que se lo conociera bien. Los errores anteriores, porque no crea que esto es culpa de los errores anteriores del gobierno que pasó. Los errores del gobierno que pasó hicieron que Macri sea presidente. Por lo tanto, acá hay que hacer una evaluación muy objetiva, porque si no, vamos a caer en un error grave. Macri era conocido por los que peinan cana. Es cierto lo que dijo esta oyente, que es una señora que históricamente defendió el socialismo y tiene todo su derecho a hablar como habló, que ella ha dicho que efectivamente no lo conocían a Macri. Yo creo que no lo conocían. ¿Y saben por qué no lo conocían? Porque tiene protección de la prensa. De Renzi se lo dijo a los cuatro vientos, que era... Pero hay un detalle, la opción no era Scioli, la opción no era Aníbal Fernández. Eso es lo que se tienen que dar cuenta, porque si no, no van a entender lo que pasó. El gobierno anterior perdió la elección porque se equivocó. Si no aceptan esto, no van a entender por qué la gente le prestó el voto a Macri. De Renzi, esa es su posición política, la mía, respéteme la mía. ¿Cómo? Respéteme la mía. Yo no hago especulación política, hablo de la realidad. Se perdió la elección por los candidatos que se llevaron. Está bien, pero se había anticipado con mucho tiempo y con muchos meses de anticipación que Macri era el menemismo con ojos celestes. Y la gente votó un cambio para comprar dólares, para volver a la Argentina. Ah, bueno. Bueno, pero si usted piensa que la gente votó así, que a lo mejor tiene razón, estamos complicados. Bueno, pero la gente, ¿qué eligió la gente? La gente se votó a su verdugo. Puede ser que tenga razón, estamos complicados. La gente votó a su verdugo para que lo deje sin trabajo, lo deje a los chicos sin colegio, lo deje a los comedores sin leche, lo deje al trabajador. ¿Usted cree que la gente votó por eso? Yo creo que la gente la gente votó esa porquería que se llama macrismo, neoliberalismo. Pero ¿por qué usted piensa que votó para castigar a la gente, que se queden los chicos sin alimento y demás? No le escucho, ¿cómo? No, usted dijo que la gente votó para que los chicos se queden sin leche. ¿Usted cree que la gente votó por eso o votó porque estaba cansada de lo que había? Al votar a Macri votó el ajuste. No, pero eso lo sabe usted o lo puedo saber yo o lo puede saber alguna gente. Yo pregunto, el 50% del padrón tiene menos de 40 años, que sí, son los que votaron a Macri en su gran mayoría, y después también hubo una porción de gente mayor, y ahí coincido con la gente, con la mujer, que esa gente sí sabía o por lo menos tenía alguna información. Ahora, la verdad es que si se cree que Macri es presidente por mérito propio, están todos equivocados. Macri es presidente como consecuencia de los errores de Cristina. A ver si entendemos esto. Está bien, yo no quería... ¿Sabe por qué le digo esto? Porque Cristina dijo un día, si no le gusta lo que hacemos, que hagan un partido y se presenten. Hicieron un partido, se presentaron y ganaron la elección. Pero la elección interna no la había ganado Aníbal Fernández. La había ganado la otra fórmula. Y a la otra fórmula le escondieron el resultado y no la quisieron reconocer. Y con esa otra fórmula o con cualquier otra fórmula no perdía la provincia de Buenos Aires. Y si no se perdía la provincia de Buenos Aires, no se perdía el gobierno nacional. Así que yo no sé si se quiso ganar, esta es la verdad. Mi llamado no era para hablar de... No, pero está muy bien lo que usted dice. ¿Sabe por qué le contesto? Porque al charlar con usted en este diálogo, le estoy contestando a los señores que llamaron para felicitar a la señora. ¿Por qué no piensan un poquito por qué la gente votó como votó? ¿Eh? Lo saludo. Adiós. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Alberto de Morón. Mire, yo me acuerdo que usted votó en blanco... Y sí, yo también voté en blanco, así que no digan que nosotros tenemos la culpa. Por otro lado, la señora... No, pero votar en blanco facilita siempre al que gana. Yo bueno, voté pero en blanco no votamos no este gobierno. Yo voté en blanco porque no podía votar a ninguno de los dos. Y yo también. Pero yo por eso tampoco estoy de acuerdo con este gobierno. Pero menos voy a estar de acuerdo con un gobierno que se robó 25 estancias, que las tiene Lázaro Báez y que dice la señora que Lázaro Báez no lo conoce cuando está comprobado que son socios y que es el testaferro. Tampoco voy a estar de acuerdo con una cámpora que tenía millones de que eran millones de ñoquis y que estaban viviendo a costillas nuestras. Tampoco voy a estar de acuerdo con que Domínguez fue a hablar con el Papa y el Papa le dijo que tenía que sacar la droga y que por eso mismo lo sacaron como candidato a gobernante y lo pusieron a Fernández. Entonces tampoco vamos a estar de acuerdo con la delincuencia. Lo que pasa es que hay que entender que no solamente se perdió la elección nacional, se perdió lo del medio tiempo también. Y si no se perdió todo. Si no entienden esto, no están entendiendo la realidad y no vamos a poder resolver el futuro. Pero claro, si por culpa de ella hemos perdido, por culpa de esos kirchneristas, no los kirchneristas, de los cristinistas hemos perdido el país. Por culpa de ellos. Y todavía siguen insistiendo. Los saludo. Gracias. ¿Quién está? Hola, Miguel. ¿Quién? Hola, Miguel, ¿me escuchás? ¿Quién es? Laura de Loma de Zamora. Sí, señora. Ay, Miguel, mira, gracias a Dios que estás todos los días. No te puedo llamar porque salgo muy temprano a trabajar, pero siempre, hace muchos años que te escucho. Y le agradezco a Dios, mira, que siempre estás ahí firme, peronista, y aparte poniendo bien en claro y haciéndonos recordar quiénes somos, ¿no? Quiénes somos. Pero más allá de las diferencias y lo importante ahora la discusión que se armó, yo creo que muchos no sabían quién era Macri. Muchos no sabían porque la verdad que son argentinos que están de 40, 30 años a esta parte, ¿no? Entonces, bueno, no sabían. Pero yo te quiero hablar un poco con respecto a la reforma que quieren hacer de que el problema es el gasto público. La gobernadora Vidal, que la sacaron estos días cuando las papas quemaban con un traje blanco para mostrarnos lo buena que es. Con el decreto 230, en la provincia de Buenos Aires, ordenó a los ministerios, le pudo dar a los ministerios, para sumar la cantidad de libertad, la cantidad de empleados que quisieran en la administración pública, ¿no? Entonces vos fijate, firma el decreto 230, que yo me estoy ayudando para no olvidarme acá, que por el caso más grande fue el Ministerio de Coordinación y Gestión Pública, que está con Roberto Gigante. Hizo 180 incorporaciones. La subsecretaría de Capital Humano, que está Mariana Rivas, nombró 11 personas cuando llegó, con categoría 25, que equivale en la provincia de Buenos Aires a un director provincial. eran chicos que tenían, son chicos que tienen entre 22 y 24 años en esa edad. Entonces, y el sueldo que ellos entraron a cobrar cuando apenas entraron, con esa categoría 25, con un sueldo de 30 mil pesos. Entonces, cuando salen y hablan de que el gasto lo hace la administración pública, fíjate cuánto está ganando una empleada en una enfermera en un hospital Evita. ¿Cuánto está ganando un empleado administrativo en un municipio, en una categoría más baja, una categoría 3? 5.800 pesos. Entonces, cuando lo que nos pasa es que no tenemos información. ¿Y por qué no tenemos información? Porque están estos bastardos periodistas maquillando todo el tiempo que el Fondo Monetario Internacional no es el fondo, que ahora es otro fondo. No, es distinto, es más bueno. ¿Entendés, Miguel? Entonces, hay una gran desinformación. Entonces, claro, por eso yo digo que no sé si toda la gente sabía quién era Mauricio Macri. Pero más allá de esto, a ver si entendemos algo. El justicialismo gobernó 35 años la provincia de Buenos Aires. Scioli fue el peor gobernador junto con Ruscau que tuvo la provincia de Buenos Aires, el peor. Y lo llevaban de candidato a presidente. ¿Y qué pensaban, que la gente lo iba a hacer presidente? Pero Miguel, pero no nos, por eso te digo, nosotros tenemos que ser conscientes por qué estamos donde estamos, por qué nos está gobernando Durán Barba y por qué son unos grandes saqueadores los que están en este momento saqueándonos la mesa, porque ya nos están saqueando la comida. La comida nos están saqueando. Chao, señora. Gracias, Miguel. ¿Quién es? Hola. ¿Quién está? Oscar, le molesta. Mire, yo, usted sabe que lo escucho del año 97 cuando lo fui a ver allá a Radio Libertad. Yo no, es la segunda vez que llamo en el año. Hay gente que llama todos los días y repite lo mismo. ¿Qué hacemos ahora con llorar sobre la leche derramada? Coincido con usted. Hola. Y otra cosa, le digo, Miguel Ángel. Me duele todo lo que pasa en mi país como a cualquiera. Usted sabe que soy un militante peronista de base y desde los 15 años que ando en esto. Y me voy a morir con esto porque no hay otra cosa mejor que lo que hizo el general Perón y su esposa. Pero esta que dice, no sabía quién era. Dejen de recriminarle al compañero, al oyente, esta cosa. Ahora es el momento de luchar con este tema. Luego veremos lo que hacemos, pero dejen de recriminar quién era, si sabemos que es una escoria de la humanidad y son los adoradores del dinero, que usted sabe a quiénes me estoy refiriendo. Por eso dije antes de que es muy difícil que gane en segunda vuelta, ya. Pero por ahora no tiene nada enfrente y hay mucha lentitud en la construcción de lo que tiene que estar enfrente. Va a surgir, Miguel Ángel, quédese tranquilo, que va a surgir el hombre. No, seguro, eso que va a surgir, va a surgir. Va a haber 4 candidatos del justicialismo después del Mundial. Bueno, eso no significa de que se esté trabajando conforme a eso. La gente está en la comodidad, es decir, que aparezcan los candidatos, que digan quiénes son, y entonces la gente va y vota. Y ahí es donde termina el ejercicio democrático. Eso es todo lo que hace la gente, se queja y vota, pero no participa y no activa. Y algunos llaman, algunos oyentes, tenemos que movilizarlo, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer el otro, y cuando se les cruzan los datos, ni siquiera se toman un café entre ellos. Así que, la verdad, esto ya lo conozco hace muchos años. Me hace acordar usted al Indio Vares, un payador uruguayo, que decía, a comer vamos, a trabajar vayan. Entonces, la gente que llame, que siga llamando su programa, porque es el único programa que queda en el aire con toda esta temática que nosotros, bueno, nos preocupa. Lo saludo. Gente, chao. 7 de la mañana, 57 minutos, 11 grados 5 la temperatura. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Alberto de Berazategui. Sí, yo sabía de lo que era esto Macri, pero bueno, me quedé corto. Ya prácticamente abrimos la puerta para una colonia inglesa. Porque él mismo lo dijo, que quería un país igual a Chile. Y vamos a eso, ya está. Ahora para sacarlo a esto, mamamita. No creo que salgan así nomás, ¿eh? Porque hay mucho poder económico y un montón de cosas que ya está. Ellos pusieron la trampita y la gente pisó el palito. Se dio todo como para que pase lo que está pasando ahora. Nada más, habló Alberto de la Los saludo. ¿Quién es? Hola, Miguel. Héctor de Soldati te habla. Buen día. Mirá, el análisis que hace de por qué perdimos. Cristina gobernó todos los años peleada con Perón, se alejó del peronismo, un 40% por lo menos de peronista quedó afuera. Yo creo que desconoció ella, un análisis frío, ¿no? Lo más elemental es regla de la conducción política. No leyó Perón, no estaba bien con Perón, y eso nos costó que Macri, el demonio, gobierne. Ese es un análisis fácil de hacer. Cualquier peronista lo sabe eso. Gracias, Miguel. Un abrazo. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. La justicia debe decidir si hace lugar al pedido de que la expresidenta Cristina Kirchner sea juzgada, tal cual la acusación de la madre de Nisman, por la causa de la muerte de su hijo. Se debe decidir en las próximas horas si la procesan por esa causa o no. En 1903, un día como hoy, se emplazaba en Buenos Aires la fuente de las Nereidas, de la notable escultora tucumana Lola Mora. Falta un minuto para las 8 de la mañana, el cielo está cubierto en Buenos Aires. El gobierno nacional lo manda a Aranguren al Senado para que defienda las tarifas y no piensa presentar ningún plan alternativo para bajar la tarifa. Pichetto ahora debería cumplir con lo que dijo y entonces aprobar los senadores lo que salió de diputados y obligar a Macri, ya que lo dijo con anticipación, al veto y que la gente después se exprese públicamente. Ganó Maduro con un 50% de la sociedad venezolana que no fue a votar. Había militantes del kirchnerismo con una bandera del peronismo militante de Capital y Maduro hizo alusión en su discurso a esa presencia. Es la hora 8 en el territorio nacional, la página deportiva. Se cerraron tanto la Liga de España como la Liga de Italia. Ya consagrado campeón el Barcelona de Messi. Ayer terminó ganándole a la Real Sociedad 1-0 y completó con 93 puntos su campaña, consagrándose campeón de la liga de aquel país. Segundo fue el Atlético de Madrid, que ayer igualó con el Eibar 2-2, el equipo del Cholo Simeone, que venía de ganar la Europa League, ahora conquistó el subcampeonato en la Liga de España, dejando tercero al Real Madrid, que le había empatado el sábado ante el Villarreal en 2-2. En tanto, en Italia, ya sabíamos de la consagración de la Juventus, que el sábado le ganó al Hellas Verona por 2-1, y ayer el Napoli se quedó con el segundo lugar, es el subcampeón, el ex equipo de Diego Armando Maradona, le ganó de local al Crotone por 2-1 y lo condenó a este último a jugar en la Serie B en la temporada que viene. También el Inter conquistó una gran victoria de visitante con un gol de Icardi de penal, le ganó al Lazio 3-2 y con esto consiguió el pasaje a la próxima Champions League, es decir, a la que comienza después del Mundial. En Roma se consagró campeón del abierto de aquel país, del ATP 1000 de Roma, Rafael Nadal, que recuperó el número uno del mundo, superó al alemán Alexander Zverev por 6-1, 1-6 y 6-3 y se perfila como el gran candidato a ganar Roland Garros. Justamente 6 argentinos van a estar en la quali de este Gran Slam que comienza el próximo domingo 27. Ellos son Guido Andreozzi, el bonaerense Carlos Berloc, el santiagueño Marco Trungeliti, el cordobés Juan Ignacio Londero, el rosarino Renzo Olivo y el nacido en Nueva York Andrea Colarini. También están inscriptos y van a entrar en la clasificación directa el porteño Diego Schwartzman, que es 15º del mundo, el correntino Leonardo Mayer, que está 42, el azuleño Federico Del Boni 70, el bahiense Guido Pela 80, el bonaerense Nicolás Kicker 87 y el marplatense Horacio Ceballos, que es 100 en el mundo. En tanto, en boxeo, la Pantera, Erika Farías, retuvo el título mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo al vencer por puntos tras 10 vueltas y en fallo unánime a la también bonaerense Yamila La Maquinita Reynoso en el combate central de la velada que se desarrolló el sábado anterior en el club Unión de Goya en Corrientes. De esta manera, la defensa exitosa para Erika La Pantera Farías frente a una adversaria que le dio trabajo, pero que finalmente no pudo imponerse y por eso La Pantera retuvo el título. 8 de la mañana, 3 minutos, 11 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. En 1819, el Congreso de las Provincias Unidas del Río de la Plata autorizaba la creación de la Universidad de Buenos Aires. Apenas habían pasado 9 años de 1810 y ya teníamos en proceso la Universidad de Buenos Aires. Durante el gobierno de Perón, un día como hoy, Juan Manuel Fangio ganaba por primera vez el Gran Premio de Monte Carlo en la reciente inaugurada Fórmula 1 del automovilismo internacional, que le permitió ser 5 veces campeón del mundo. Desde la capital argentina, para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, es muy interesante el debate que se produce con los oyentes, sobre todo cuando se cree que el actual presidente de la República es presidente por el voto que le dio la gente apoyando un proyecto como el que hoy está en vigencia. No, ni siquiera es así. La sociedad argentina, ahí en esto tenemos que hacer el rol que jugaron los medios lo llevó a que fuera la pelea de Macri, que no lo eligió nadie en la Argentina que no sea Néstor Kirchner. Néstor Kirchner un día dijo, mirá, hay que decir que Macri es la derecha y vamos contra Macri, que es fácil, y lo eligieron a Macri de enemigo. No fue Macri el que eligió de enemigo al kirchnerismo, lo eligió el kirchnerismo de enemigo a Macri, y empezaron entonces a pasarle la factura porque no querían pelearse con los radicales, porque parte del radicalismo estaba en el gobierno, estaba en un acuerdo, a tal punto que Néstor Kirchner llegó a decir, ponemos un vicepresidente radical porque si ponemos un peronista atrás de Cristina, quién sabe cómo puede terminar esto, y fíjense cómo terminó en la 125, con Cobos. Entonces, las cosas hay que contarlas como son y entenderlas como fueron, porque si no, vamos a estar pedaleando en el desierto. Y la verdad es que se lo infló, se le dio juego, y después, cuando vino la pelea, no se olviden ustedes que Manieto almorzaba y cenaba en la residencia de Olivos con la pareja presidencial. Después un día, Kirchner le quiso comprar parte del paquete accionario de Clarín, y ahí empezó a descomponerse todo, de esa relación. Previo a esto, Néstor Kirchner, sin ninguna necesidad, le prolongó la licencia de Radio Mitre, que no había vencido, le autorizó la fusión de Cablevisión con Multicanal, y le dio una serie de ventajas al Grupo Clarín en el comienzo de la gestión. Porque además Clarín venía de tener, con Dualde, que es el que le facilita ser presidente a Kirchner, venía de tener una buena relación, porque Dualde sacó una ley que se llamaba de defensa cultural, porque si no, Clarín terminaba en manos norteamericanas por la deuda que tenía con un fondo de inversión. Es decir, que lo primero que tuvo Kirchner fue el apoyo de Dualde y de Clarín. Lo segundo que tuvo fue del Momo Venegas, a quien después Cristina lo metió preso, que fue el primer sindicalista que se puso al servicio de Néstor Kirchner. Digamos las cosas para que la entiendan, porque si no parecería ser que las cosas ocurren porque sí. Y de la misma manera que Bombón Mercado, el esposo de Alicia Kirchner, consiguió en su momento el primer dinero de la que se llamaba burocracia sindical de Diego Ibáñez para financiarle la campaña a Néstor Kirchner cuando ganó la primera vez la intendencia de Río Gallegos. O cuando Cristina fue candidata de la lista Menem presidente y elegida por primera vez en su cargo con la boleta de Menem presidente. O cuando Néstor Kirchner dijo estoy en presencia del mejor presidente de la historia cuando estaba Menem, omitiendo a Perón, porque le había dado la plata a las regalías que todavía no se sabe dónde fueron a parar. Si no entendemos todo lo que pasó, todas las cosas juntas que pasaron y todas las cosas que vinieron llevando la situación, no vamos a entender nada de lo que después nos ocurrió. Todo lo bueno que hizo el kirchnerismo, que tuvo muchas cosas buenas, las echaron a perder cuando, a partir de la muerte de Néstor Kirchner, murió el kirchnerismo y apareció el cristinismo. Y allí apareció otra historia de una señora que no quería atender a los gremialistas. Néstor los llamaba por teléfono a uno por uno. Kirchner hablaba con los concejales. Cristina atendía a los que quería y de vez en cuando. Y cambió el funcionamiento. El funcionamiento de acercamiento que tenía Néstor Kirchner. Y cambió con Cristina. Nacía el cristinismo. Y entonces con el cristinismo se enterró en la primera etapa al kirchnerismo. Pero esto se dieron cuenta algunos adentro del gobierno, no todos. Ahora, se tocó en un tiempo de abundancia y se podían haber hecho muchas mejores cosas de las que se hicieron. Se creó un relato falso, se dijo que se había salido de la deuda, Cristina dejó 100 mil millones de dólares más de deuda de los que había recibido de Néstor Kirchner, lo que se pagaron fueron los intereses de la deuda. Por supuesto, este es mucho peor porque ya nos metió en 200 mil en dos años y medio, pero lo que estamos hablando es que hay que tener en cuenta todo esto, y hay para hablar tres horas, de por qué las cosas se fueron llevando a un terreno tal donde el negocio del gobierno era crear la grieta, porque entonces de un lado estaban los buenos, de otro lado los malos. Y con eso se fue construyendo algo hasta que un día, cuando se pelea con Clarín, Clarín dijo, bueno, entonces la opción es Macri. Y se eliminó la tercera fuerza. Sergio Massa desapareció de las encuestas porque empezaron a trabajar para la opción que enfrentaba el gobierno con mayor chance. Cuando vieron que marcaba más Macri que Massa, dijeron vamos con Macri. Y se pusieron a trabajar para Macri. Así como en cualquier momento ahora le van a decir ole a Macri y se van a poner a trabajar con el candidato que pueda reemplazarlo. Pero entiendan esto, Macri no puso a Vidal. El triunfo de Vidal lo puso a Macri en la presidencia de la Nación. Si no entienden esto los kirchneristas, no van a entender tampoco por qué hoy, como bien dijo ese oyente, estamos hablando del pasado en lugar de hablar del futuro, y esto tienen que entenderlo. Ya fue lo de Cristina. Hay que buscar quién va a ser el futuro. Eso ya pertenece al pasado, como perteneció al pasado cada uno de los candidatos que llevamos y perdieron. Cuando se pierde, hay que barajar y dar de nuevo. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Sí, Héctor. ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo te va? ¿Qué tenemos ahora? Porque la novedad es que hay un ministro coordinador. Sí, eso estaba escuchando a la mañana, pero en realidad pasa esto. Yo creo que hay una técnica, que es la técnica de información, lo llamo yo por ráfagas. Durante mucho tiempo sobre deuda, sobre estos problemas graves, no se habla nada. Cuando ya no se puede contener la noticia, se la tira en ráfaga, se tira demasiada información para que algo así como que el lector quede indigestado de noticias que no entiende. Así que el primer problema, si me permitís, es despejar lo que está ocurriendo. Primero y principal, una noticia que pasó desapercibida el viernes, pero es muy importante. La página web del Ministerio de Finanzas dio a conocer el informe de deuda pública que cierra el año pasado. O sea, dio a conocer el informe con el saldo de deuda al 31 de diciembre. ¿Te acordás que el último que estaba era el 30 de septiembre y hablaba en ese momento unos 319, 320 mil millones de dólares? Bueno, tres notas fundamentales que aparecieron el viernes en la página del Ministerio. Primero, el año cerró con 334.700 millones de dólares, es decir, casi 335.000 millones. Eso significa, ahí está la importancia, que la deuda pública el año pasado creció casi 56.000 millones de dólares. Por presupuesto estaba previsto que creciera 38.200. Quiere decir que, si no me equivoco en las cuentas, la deuda, pese a que iba a aumentar 38, aumentó más de 17 mil millones adicionales a lo previsto. Si hacemos la cuenta, significa que en dos años de gestión, con la información oficial, La deuda aumentó 35 mil millones en el año 2016 y otros 55 mil en el año pasado, ¿no? 35 más 55. Con eso estamos que casi 100 mil, 90 mil millones de dólares es lo que aumentó. Y este año está previsto por presupuesto que aumente 47 mil millones más. Estamos batiendo récord de endeudamiento del gobierno central. Y paralelamente estamos batiendo récord de endeudamiento paralelo del Banco Central, que tiene una bola de nieve de Lebac que no puede pagar, que es tan impagable como la deuda del Tesoro. Y al pedido, yo estoy convencido y lo estoy escribiendo esto y lo estoy tratando de demostrar, en mi análisis, este pedido urgente al Fondo Monetario es para salvar al Banco Central más que al Tesoro. Porque el Tesoro se sigue endeudando irresponsablemente, el ministro Caputo todavía se jacta de que está consiguiendo deuda un poco más barata de lo que se conseguía antes, que no era barata, y en cambio el Banco Central tiene una bola de nieve imparable con respecto a las Lebac, que se le renuevan todos los meses. Este martes que pasó, el Banco Central renovó, como creo que lo hemos hablado, ¿no? 617 mil millones de dólares, de pesos, perdón. El vencimiento original era 680. Entonces, ¿cómo es que colocó casi 60 y pico mil millones de pesos menos? No los colocó, es que durante la semana el mismo Banco Central estuvo recomprando letras anticipadamente en el mercado secundario. Esto es una cosa importantísima. Existe un mercado primario y uno secundario. Se llama mercado primario a la colocación inicial de letras. El Banco Central, estas licitaciones que hace los días martes, el tercer martes creo de cada mes, y que le caen un vagón de vencimientos, esa es la colocación primaria. Pero luego esas letras son al portador y pueden cambiar de mano. Y en consecuencia pueden venderse entre particulares y entre el Estado. ¿Qué ocurre? El gobierno, aunque no lo informa públicamente porque toda esta información es secreta, el gobierno compra en gran cantidad sus propias letras, las va rescatando antes, las va comprando en efectivo en el mercado secundario. Y no la compra solamente el Banco Central, manda a comprar al Banco Nación y a los otros bancos oficiales como el BAPRO, el BIS, etcétera. ¿Y cuál es la apoyatura más grande que está teniendo? El Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES, es decir, la plata de los jubilados. Eso significa que como en los mejores o en los peores tiempos del kirchnerismo, se utiliza la plata de los jubilados para recomprar, es decir, para comprar, tanto en el mercado primario como en secundario, para comprar deuda del Banco Central que el Banco Central no puede pagar. El nivel de endeudamiento, entonces, que se está teniendo es potenciado, porque por un lado está la deuda intraestado que tiene el Tesoro, que tiene el Gobierno Nacional. De esos 335 mil millones, la mitad es deuda intraestado. ¿Qué quiere decir deuda intraestado? Que el banco se lo debe, el Tesoro se lo debe al Banco Central, se lo debe al ANSES, se lo debe a los organismos nacionales. Y no se lo va a poder pagar nunca. O sea, lo están pasando a pérdida a costa de que se desfinancien las instituciones, los entes públicos. Y paralelamente con el Banco Central está empezando a pasar lo mismo. Ahora, ¿cuál es la clave de todo esto? ¿Dónde yo veo la clave de todo esto? Que esa deuda intraestado, la política es licuarla en dólares. Como el peso se devalúa, la deuda intraestado cada vez va perdiendo valor. Ejemplo, el año pasado la deuda aumentó estos 55 mil millones de dólares en un año, ¿no? Pero cuando vas a ver las cuentas, en lugar de ser 55, son 45 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque 10 mil millones se licuaron por devaluación. Esto quiere decir que, a lo mejor, si no está claro, avísame, trato de explicarlo mejor. Esto quiere decir que las cuentas del país se llevan en dólares. Ante el exterior, las cuentas que le interesan al Fondo Monetario no son lo que el país paga en pesos, porque el gobierno no defiende el peso, defiende el valor del dólar, porque el valor del dólar es aquel con que pagamos intereses crecientes de la deuda. El 70% de la deuda pública está en dólares y o con cláusulas de ajuste por tipo de cambio. Es lo mismo que le pasa al Banco Central. El Banco Central tiene una masa que ahora es de 1.1, son unos 48.000, casi 50.000 millones de dólares equivalentes en LEVAC. ¿Qué ocurre? La deuda está en pesos, pero en cualquier momento se transforma en dólares, porque esos capitales golondrinas que están a cargo de las LEVAC van, como lo han demostrado, y salen de las LEVAC, compran dólares y el Banco Central perdió de esa manera 10.000 millones de dólares en claro, 2 meses de un plumazo. Y por eso tienen que mantener los 5.000 millones famosos para que no se les escape el dólar, y un día se van a quedar sin los 5.000, se van a pegar un susto bajo. Y con un agravante adicional, que ahora el Banco Central volvió a firmar en gran escala, está firmando, no sabemos en qué proporción, contratos de dólar futuro, donde garantiza el valor del dólar futuro. Nadie dice es cuántos contratos de dólares a futuro que ya firmó estuvo pagando con la diferencia de precio estos días de crisis, que de eso no hay ninguna información. Todo eso es para un núcleo muy reducido de la timba financiera, ¿no? Sí. Yo di datos esta mañana, y te lo repito ahora, de la cantidad de cheques rebotados. El Banco Central informó que cheques sin fondo se emitieron por un valor de 21.000 millones de pesos, contra 14.000 millones de la misma fecha del año pasado. Es decir, ya te das cuenta que entramos en un ciclo que ya conoció la política económica argentina: falta divisa, falta circulante, no se pueden cubrir los compromisos. Es que es muy simple, no hay economía que resista tasas del 40%. Claro, es imposible. Imposible, o sea, pero esta responsabilidad mayúscula está tomada institucionalmente, es decir, esto no es que se le escaparon las tasas del mercado. No es que le generó de abajo para arriba la inflación o los problemas de falta de dinero, sino que de arriba para abajo crearon la situación. Mira, yo lo resumo desde el punto de vista de la interpretación ya política de Estado, es lo siguiente: el gobierno Macri está en un callejón sin salida, donde no tiene ni la capacidad, ni la voluntad, ni la idea política de cómo salir de esto. Cuando estas cosas ocurren y el país entra en emergencia, viene, en caso de emergencia rompas el vidrio, viene el equipo técnico del Fondo Monetario que le interviene la economía, como una empresa que va mal y nombra un síndico que, en lugar de liquidar la empresa, porque el Estado no es una empresa que se liquide, le interviene la economía. Le obligan al país a que primero haga la pantomima, la puesta en escena de que es el país el que fija las condiciones, el Fondo Monetario. Ya lo dijo ayer, dijo, la Argentina va a fijar el plan y nosotros lo vamos a aprobar. Sí, sí, es más, eso conlleva un peligro, porque lo que le está diciendo Christine Lagarde y otros funcionarios del Fondo Monetario es: ustedes tienen que bajar el gasto público, y cómo lo hagan es cosa de ustedes. Ustedes arréglense, pero a mí me bajan el gasto público. ¿Qué significa bajar el gasto público? Que ustedes tienen que garantizar que van a bajar el gasto público operativo para pagar más intereses de la deuda pública. Vos sabés que tienen en carpeta, y ya lo van a plantear, que los sindicatos hagan el aporte por los jubilados en el PAMI. Las claves están, creo que lo hemos hablado, en el informe que la misión del fondo de revisión del artículo 4 del estatuto, la revisión anual de rutina, bajó en diciembre del año pasado, que se conocieron, creo que este verano, en marzo, que dirige este economista jefe italiano, Cardaletti, ¿no? Más allá de la prolijidad técnica del fondo, lo que allí le bajó es todo un decálogo de exigencias del fondo, entre los cuales figuraba, en primer lugar, contener la inflación, bajar el déficit, hacer la reforma laboral, que el gobierno paró el proyecto para no entrar más en conflicto con los sindicatos, avanzar en las indemnizaciones por despido, avanzar también en los procedimientos de despidos colectivos, avanzar en el tema previsional, por eso el gobierno está bajando los sueldos a los jubilados, porque está aumentándolos menos de los que debieran aumentar. En marzo, como hemos hablado, las jubilaciones tendrían que haber aumentado el 12% y aumentaron el 5.7%, es decir, aumentaron menos de la mitad de lo que debieran haber aumentado antes, ¿no? Quiere decir que el gobierno está llevando a cabo un plan de ajuste formal, ¿no? Lo que pasa es que lo hace en forma encubierta, lo hace como si no lo estuviera haciendo. Es que fue preparando todo esto antes de que apareciera el acuerdo con el fondo. Ya lo estaban preparando. Esto arranca en diciembre, sí, cuando viene el representante de uno de los fondos. En realidad la técnica, creo que hasta la han sugerido analistas y todo. Dice, el gobierno está haciendo ya el ajuste que el fondo le pide, pero sin decir que se lo pide el fondo. Es decir, esto es como decir, claro, claro. No, a la opinión pública le vendo esto, ¿no? Le vendo. Es una técnica tradicional. Hay que traer a memoria que cuando Néstor Kirchner le pagó totalmente y por anticipado los 9.500 millones de dólares al Fondo Monetario, fue por una exigencia del Fondo Monetario, y se presentó a la opinión pública como un esquema de que nos liberábamos del fondo. Sí, nos liberábamos del fondo teóricamente. Si era así, nos hubiéramos desafiliado del fondo y no teníamos nunca más que ver con él. En cambio, quedó ahí latente porque la Argentina, lo mismo que Brasil, aceptaron la exigencia del fondo que se le pague toda la deuda y por anticipado por una exigencia del fondo, después de que el fondo había estado comprometido en toda la corrupción que llevó a la crisis de la convertibilidad. Son cosas que, por eso, son demasiadas cosas que vienen en ráfaga que no se pueden atacar al mismo tiempo. La crisis del Tesoro, por un lado, donde tenemos déficit fiscal por culpa de la deuda pública y sus intereses. Y para eso tenemos que tomar más deuda. Y completamos el círculo vicioso de que se toma deuda para cubrir el déficit fiscal. Pero el déficit fiscal lo causan los intereses de la deuda, que son las dos terceras partes del déficit. Y en cambio quieren buscar, diciendo, no, pero se pueden bajar los sueldos, se pueden bajar las jubilaciones de privilegio. Sí, sí, todo se puede bajar, pero la causa es la deuda. Digamos, se ataca los accidentes y no se ataca el fondo de la cuestión. Esto, digamos, a uno, digamos así, lo altera ver que se está engañando en forma tan grosera a la opinión pública, aprovechando de que el hombre medio no entiende nada de esto. Y bueno, yo diría que, claro, yo diría que en general se viene engañando desde el 55, cuando nos hicimos socios del fondo, la fecha, sí. Cada vez, 27 veces fuimos a pedir, cada vez que pedimos algo aparece un engaño. Y fíjate vos, nos van a ofrecer 40 mil millones, más de lo que supuestamente se va a ir a buscar, porque claro, es el tipo de préstamo que te doy 10 mil, cumplí la meta, te doy otro 10 mil, cumplí la meta, te doy otro 10 mil, ¿no? Yo creo que administrativamente, por lo que yo estoy analizando, la cosa se opera así. Como el gobierno no tiene la aptitud, no tiene la capacidad para controlar esto, ni tiene la aptitud de coordinación, el Fondo Monetario le intervino las cuentas. Pero lógico, eso no lo va a decir. Entonces la forma de presentarlo es que el gobierno firme un acuerdo con el fondo. Entonces el gobierno se puede victimizar diciendo, bueno, ahora tenemos que cumplir un acuerdo que hemos pactado con el fondo y que nosotros mismos le hemos propuesto. Claro. Es la famosa hipócrita frase de ese del anterior titular del Fondo Monetario, que creo que era de la Roacier, no Camdesús, que decía sentenciosamente, el Fondo Monetario no impone políticas a los países. Son los países quienes voluntariamente ofrecen sus programas. Y entonces el fondo, como porque ahora el fondo es bueno, el fondo nos ayuda, el fondo evalúa esos planes y si ve que esos planes, entre comillas, entregados por los países son buenos, le presta plata. Bueno, ese es el verso infantil que se quiere transmitir a la gente. Bueno, vamos el tema es que el gobierno no se lo crea. Pero vamos a estar atentamente siguiendo todo esto porque evidentemente falsa información, la sociedad no entiende bien de qué pasa, y hay una prensa que a lo mejor lo sabe, pero no lo dice, ¿no? Sí, exacto. Y, mira, yo te digo esto, con el tema del fondo, a la gente que a veces con uno habla, yo hago personalmente, nada más, no tengo otra autoridad que mi opinión personal, ¿no? Hago esta recomendación. No nos calentemos. Las negociaciones con el fondo, como siempre, son secretas. Todos los negociados que se están cerrando, desde el EBAC hasta títulos, los botes que pidieron los fondos buitre, Templeton y BlackRock, y le despacharon en una hora, bueno, estemos a la espera de información. Eso sí, cuando el gobierno vaya a firmar un acuerdo, tiene que darlo a publicidad antes de formalizarlo. Y tendría que aprobarlo el Congreso de la Nación, ¿no? No sé si el gobierno ya lo está preparando el camino para eso con todas estas reuniones previas, pero si bien el gobierno estaría facultado a firmar per se los acuerdos, porque la ley 2456 de Administración Financiera, artículo 60, dice que el Poder Ejecutivo puede firmar por su cuenta acuerdos con los organismos internacionales de los cuales el país forma parte. Pero no puede romper el presupuesto. Es claro. Pero, primero y principal, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional tienen categoría de tratados internacionales. O sea, el gobierno se ata voluntariamente para tener una fuerza que no tiene internamente. Pero suponete que eso esté cubierto porque como somos parte integrante y somos socios, claro. Suponete que estuviera cubierto. Sí. Lo que no está cubierto es que la ley del presupuesto es violada porque acá nos vamos del presupuesto. Entonces hay que tratarlo en el Parlamento. Ese es justamente el argumento. Ojo, porque primero, por su magnitud, por su importancia, por su naturaleza y por la crisis que el propio gobierno está desnudando, acá tiene que intervenir por lo menos el Congreso de la Nación con una ley, que por desgracia con el Congreso que tenemos puede salir, pero de todas maneras obligaría a abrir un debate. Incluso la alternativa que se da de que el acuerdo entre en conflicto con la ley de presupuesto, que es el otro aspecto que viene. Lo que pasa es que por eso el gobierno lo que estaría haciendo es anticipándose ya, parece que entraba en estos claro, días. Claro, por eso quiere hablar del presupuesto. El borrador del presupuesto claro, 2019. Claro, porque ahí lo mete. Es claro, para adecuar ese el borrador del presupuesto. El presupuesto se tiene que entregar el 15 de septiembre. Efectivamente, eso ya lo están hablando con los senadores que invitaron y con los gobernadores. Y es claro, están haciendo el mismo mercadeo de votos, te hago obras públicas, a cambio de que vos me des los votos del Congreso. Yo te mando la plata que te prometí, pero me tenés que dar esto. Sí, sí. Sí, bueno. Sí. Bueno, ¿la seguimos la próxima? Bueno, de acuerdo. Gracias, Héctor Juliano. Buen día, adiós. Chao, chao. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Es la hora 8:31 minutos, 11 grados 2 la temperatura. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Estos Baby Darwin, donde se cayó el obrador del ferrocarril San Martín, están trabajando. Lo importante sería saber quién hizo eso, qué empresa, quiénes son los que están ahí, porque es indudable que han hecho en el contenido del concreto los errores de mezcla y se vino abajo. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. A las 6 de la mañana empezábamos de esta forma. Cuando la sociedad argentina es sostenida a través de los medios de comunicación que se han transformado en medios de confusión masiva, y se le cuenta una parte de la historia, probablemente no alcance a interpretar qué cosas están sucediendo y de qué urgencia dentro del propio gabinete, que según Mauricio Macri era el mejor de los últimos 50 años. Cuando el presidente tuvo que definir al jefe de gabinete, a Peña, dijo que eran los ojos, la voz y los oídos.

la segunda. De la mañana, 54 minutos. Estamos casi en el final y vale la pena repensar un poco cómo se va a construir de aquí para adelante una resistencia que tiene que ser ordenada y organizada, porque no alcanza con protestar y decir que esto no funciona o que esto no sirve. Es evidente que cuando llegue el turno de elegir al sucesor de Macri, la sociedad deberá tener muy en cuenta que lo que tiene que venir no puede ser un gobierno de un solo sector, porque no va a alcanzar, porque hace falta no solamente un gobierno de coalición, sino que hace falta tener la capacidad de convocar a las personas que puedan sacar al país del naufragio. Miren, cuando uno tiene una balanza de pagos totalmente comprometida, porque se gasta más en importación que lo que se vende al exterior, la última vez que hicieron los números eran 8.500 millones en contra, que nunca había estado así en toda la historia argentina. Ahora debe estar cerca de los 10.000 millones. O sea, lo que ingresa es menos de lo que sale. Cuando la otra forma de recaudación, una es la exportación y la otra es el impuesto, ya impuestos no, no. Argentina es uno de los países que tiene más impuestos en el mundo, mayor cantidad. Hay más de 100 impuestos que circulan en la Argentina. O sea que tampoco sirve eso. Cuando a la moneda se le sacaron 13 ceros, 13, cuando desde que nos hicimos socios del Fondo Monetario Internacional, salvo en el gobierno de Isabel, de Perón y de Isabel, que Cámpora, Perón y Isabel, que llevó de 11.000 millones a 8.000, o sea, había empezado a bajar la deuda otra vez, siempre fue aumentándose. Quizá tengamos que decir que Ilia no contrajo deuda, pero sí heredó de deudas que estaban y se siguió comprometiendo, que en 1958, cuando Frondizi pide el primer crédito al fondo, el fondo le dice hay que echar al personal del Estado, echó el 15%, hay que privatizar frigoríficos, los privatizó y los extranjerizó, hay que cerrar ramales ferroviarios, cerró ramales ferroviarios, de 47.000 kilómetros de vía férrea que había comprado Perón, hoy la Argentina tiene menos de 5.000, 4.000 y pico. Es decir, ya conocemos esto desde el primer día. No es que el fondo cambió o que ahora son mejores. No, no. Desde el primer día el fondo siempre pide lo mismo. Bajen el déficit, paren con la mano de la deuda, y nosotros seguimos siempre con la misma historia. No importa qué gobierno haya estado. Pero lo que sí llama poderosamente la atención es que cuando Alfonsín tuvo la gran oportunidad de investigar la deuda fraudulenta, porque era una deuda hecha por una dictadura, no lo hizo. Cuando Néstor Kirchner tuvo la oportunidad de hacer algo parecido, no lo hizo. Menem pasó de largo y agrandó la deuda. Entonces, obviamente, cuando los propios argentinos no queremos investigar qué es fraudulento y qué no, y cuando pasamos todo eso como si nada hubiese ocurrido, y cuando llegó el turno de este gobierno que pagó lo que no había que pagar a los fondos buitres, la Argentina no es un país pobre, es un país súper rico. Hemos pagado, dijo Cristina en su momento, más de 200.000 millones de intereses. De intereses. Entonces, fíjense ustedes la enorme cantidad de dinero que se ha ido del país y se ha empobrecido al pueblo. De la inexistencia de pobres en el 55 y de villas pasamos a tener 4.200 villas en la Argentina y el 30% de la población en la pobreza. Bueno, esto no se resuelve con que mañana cambiemos el presidente. No se resuelve. Hace falta materia gris, hace falta capacidad, hace falta buscar alternativas, hace falta crear una situación económica diferente. Y eso, en la Argentina de hoy, y ante el estado de una carencia dirigencial tan notable, da la impresión que es muy difícil hacerlo. Alguna vez nació Forja, un montón un grupo de argentinos, estaban esperando un cambio ante la Concordancia, que era un acuerdo radical conservador que tenía el país postrado. Y apareció Perón. Bueno, quizás haya que conformar otra especie de Forja para esperando a ver quién aparece para producir este cambio. Mientras tanto, las quejas, las lamentaciones, el echarle la culpa al otro y el no asumir ninguna responsabilidad, el creer que uno es dueño absoluto de la verdad, nos va a llevar a algo que no tiene más solución. El confundirnos una y otra vez y yéndole a tocar el timbre de vuelta a los chupasangres y a los usureros. Lo último que tenemos, Diego. Bueno, lo que nos quedó en el tintero. En 1783, en Buenos Aires se consagraba la iglesia de Nuestra Señora del Socorro. En 1984, la señora María Estela Martínez de Perón volvía a la Argentina en una gira invitada por el presidente Alfonsín. En 1935 nacía José Pepe Mujica, expresidente del Uruguay, que cumplió 83 años. En 1944 nacía Alejandro Dolina, que cumple 74. En 1950 Reinaldo Mostaza Merlo. En 1982 moría Miguel Ángel Zavala Ortiz, uno de los comandos civiles que puso una bomba en Plaza de Mayo. Y que ametralló desde un avión. Y ametralló la Plaza de Mayo desde un avión. Y además prohibió la llegada de Perón cuando Brasil pararon el viaje del retorno. Canciller de Ilia. En 2007 murió el locutor y periodista Mario Mazzone. En 2011 moría el filósofo que escribió, filósofo, sociólogo y profesor, que escribió la historia del sindicalismo, Julio Godio. En 1947 se inauguraba el puente Argentina-Brasil de Uruguayana. En 1963, Martínez de Hoz era por primera vez ministro de un gobierno, del de José María Guido, y ya pedía un préstamo al Fondo Monetario Internacional por 100 millones de dólares. Y en 1938 nacía Aña Diosdado, una gran dramaturga argentina y actriz que falleció en el 2015 en España. Bueno, murió este fin de semana Amodio, el fundador de Radio Cooperativa, un muchacho que se había iniciado en la juventud peronista de la República Argentina, que pasó por el CNU y que después terminó haciendo un trabajo para las madres de Plaza de Mayo, porque le prestó la antena de su radio a las 530 cuando era la radio. Sí, y un estudio en el mismo edificio. Sí, sí. Bueno, falleció, así que no sabemos cuál será el destino de esa radio en manos de quién quedará. Lo último en deportes es que recordemos que a las 13 da la lista, ¿no? Exactamente, Jorge Sampaoli va a dar la lista de los que van a ir al Mundial. Bueno, lo último en deporte tiene que ver con Independiente, que va a tener dos regresos para el partido del jueves, fundamental porque busca la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Libertadores ante el Deportivo Lara por el grupo G. Allí Independiente tiene dos regresos, o Holland tiene dos regresos, que son el de Bustos a la defensa y el de Maxi Mesa, que va a ser uno de los convocados por Sampaoli para estar en el Mundial, y tiene una duda si va a jugar Fernando Amorebieta o no. Hay versiones, Miguel, que cuentan que el técnico de Independiente tendría todo arreglado para irse a dirigir a Chile después de este partido con el Deportivo Lara. Nadie sabe si se va. Quiero recordarle a todos, a cada uno de los que escucha y a los que no nos escuchan pero que piensan de la manera distinta, que la mortaja no tiene bolsillos y que nadie se lleva de la tierra ni siquiera un centavo. Por lo tanto, el dinero no hace a la felicidad. El poder económico no modifica a las personas y el ser humano vale por lo que es. y no por lo que tiene. Hasta mañana. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Belgrano 650. Economía, política, deporte, servicio. Un estilo informativo que se atreve a más. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada. Me burlé de vos porque no te entendí ni comprendí tu dolor. Tuve la sensación de que tu canto cruel lo habías robado, bandoneón. Recién comprendo bien la desesperación que te revuelve al gemir. Sos una oruga que quiso ser mariposa antes de morir. Fue tu voz, bandoneón, la que me confió el dolor de fracaso que hay en tu gemir. Vos que fondo de la vida oscura y sin perdón, del que soñó volar y arrastra su ilusión llorando. Igual que vos soñé, igual que vos viví, sin alcanzar mi ambición. Alma de bandoneón, alma que arrastro en mí, voz de desdicha y amor. Te buscaré al morir, te llamaré mi adiós para pedirte perdón. Y al apretarte en mis brazos, darte a pedazos mi corazón. Fue tu voz, bandoneón, la que me confió el dolor de fracaso que hay en tu gemir. Vos que fondo de la vida oscura y sin perdón, que soñó volar y arrastra su ilusión llorando. Gente que es brutal cuando se ensaña, la gente que es feroz cuando hace un mal,